Bienvenido, Ana John, el pueblo lo escucha. Gracias, Arturo. Déjeme bajar las revoluciones, que vengo a toda velocidad de Quito, donde está la octava Asamblea Nacional del Movimiento País organizando las primarias. Vamos a tener las primarias más transparentes y generalizadas de la historia de este país, rompiendo con las viejas prácticas de la partidocracia. Nosotros somos esclavos de nuestro pueblo, jamás les vamos a tener miedo a nuestro pueblo, así que serán primarias abiertas, donde cualquier ciudadano podrá votar en favor de algún precandidato del Movimiento País para las diferentes dignidades que se disputarán en las próximas elecciones. Es una gran alegría estar aquí, compañeros. Te vengo corriendo desde allá, ya fui desde las 8:30 a.m, llegué a las 9 y salí enseguida para Nayón. Esta parroquia es muy querida, muy linda, somos vecinos. Yo vivo aquí en Monteserrín, a 5 minutos. Y a las finales vengo a ir a Nayón porque me encanta. Voy a tener que cambiarme de casa, ¿sí saben? Porque yo me compré una villita a 12 años plazo y me dijeron, no se preocupe, siempre va a tener vista porque aquí está prohibido construir edificios. A los 4 meses ya tenía 2 monstruos al frente tapándome la vista, pero ese no es el problema mayor. El problema mayor es que ya construyeron al lado y es un edificio bien especial, en círculo, rodea mi casa. Entonces, por razones de seguridad, vamos a tener que cambiarnos. La otra vez hicieron un estudio de seguridad y decía que para mi casa costará unos $140,000. No es casa de pelucón, pagada 12 años plazo, ¿no? Y reforzarla con todas las medidas de seguridad cuesta $200,000. ¿Cómo vamos a hacer eso? Así que tal vez tengamos que cambiarnos de casa, o es casi seguro que tengamos que cambiarnos de casa, y Nayón es un sitio que nos encanta. Porque además de ser un lugar precioso, con una vista maravillosa, con gente linda, con una entrada realmente de idilio, porque son puras flores a los costados del camino, de los viveros que existen en Nayón, está dentro y fuera de Quito. Aquí estamos fuera de Quito, pero en 10 minutos ya estamos en el centro de Quito. Es realmente una ubicación privilegiada. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Desde aquí, de la parroquia Nayón, del Cantón Quito, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, incluso al pueblo nicaragüense, que nos dice, me dicen mis asistentes que nos están transmitiendo en vivo allá en Nicaragua. Y una felicitación muy grande a ese gobierno revolucionario, gobierno sandinista del comandante Daniel Ortega, por la contundente victoria en las últimas elecciones que han obtenido. Han logrado 101 alcaldías contra 40 y pico de la oposición. Felicitaciones al gobierno sandinista de Nicaragua. Y hoy día es un día histórico. A ver, ahí veo estudiantes. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué se celebra el 15 de noviembre? ¿Qué más que celebrar, qué se recuerda? ¿Ah? Aquí está nuestro ministro de Cultura. Él se sabe de memoria esas cosas. 15 de noviembre de 1922. La masacre de los trabajadores en Guayaquil, ¿verdad? Algo que ojalá nunca más se vuelva a repetir, pero que refleja bastante bien lo que era nuestro país. Porque los mismos grupos que masacraron a sencillos panaderos, sencillos obreros, albañiles, etcétera, con represión brutal, son los que nos dominaban hasta hace poco y quieren seguir dominándonos, son los mismos. Leamos un comunicado del Gobierno Nacional en homenaje a los caídos en esa gesta histórica del 15 de noviembre de 1922, allá en mi ciudad natal, Guayaquil. Señor presidente, recordamos el 15 de noviembre de 1922. La memoria tiene que vencer el olvido como ejercicio de vida, como profesión de fe. Por eso, no podemos olvidar una fecha empapada de muerte en Guayaquil, con aroma de agua amarga, con terribles sombras de dolor. Hoy se cumplen 86 años de la masacre del 15 de noviembre de 1922. Saludamos la memoria de los mártires que fueron la semilla de las ideas socialistas en nuestro país. Panaderos, empleados, vagoneros, cocineras, lavanderas, carpinteros, estibadores y vaporinos. También murieron ancianos y niños. Nos comprometemos, al honrar su memoria, a construir la patria digna, altiva y soberana que ellas y ellos soñaron. Saludamos la memoria del escritor Joaquín Gallegos Lara, luchador revolucionario, autor de la novela Las cruces sobre el agua, que refiere el amor tronchado, la sangre grota de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que solo pedían mejores condiciones de vida para todos. Alejo Capello, en su libro 15 de noviembre de 1922, Una jornada sangrienta, muestra el telegrama que el presidente José Luis Tamayo le dirigió al general Barriga. Espero que mañana a las 6 de la tarde me informará que ha vuelto la tranquilidad a Guayaquil, cueste lo que cueste, para lo cual queda usted autorizado. Que nunca más se vuelva a repetir esa política asesina. Que nadie levante jamás un arma frente al pueblo. La razón de ser de nuestro gobierno es construir esa patria en la que nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros hijos, nuestras hijas, en la que los libros de historia que hubo en tiempo oscuro, un tiempo medieval, también en nuestro amado Ecuador, que existieron tiempos en los que se asesinó, se torturó, se cometieron los más atroces crímenes desde el mismo Estado con alevosía y con saña. Nunca más un 15 de noviembre, nunca más cruces sobre el agua, nunca más. Estamos construyendo la patria nueva, el nuevo Ecuador, la sociedad de buen vivir del socialismo del siglo XXI. Una sociedad inclusiva, solidaria, con el ser humano en el centro, con respeto a la naturaleza. Estamos construyendo la patria altiva y solidaria, la patria generosa, la patria honrada, la patria buena, el nuevo Ecuador de todas y de todos. Hasta la victoria siempre, Rafael Correa Delgado, presidente de la República. Señor presidente. Ese es nuestro mensaje y nuestro homenaje en los caídos ese 15 de noviembre de 1922, gente sencilla, gente trabajadora, aplastada por la brutalidad de los poderes de turno, poderes que siguen vivos, bastante debilitados, pero vivos. Ante cualquier descuido de nosotros, pueblo ecuatoriano, nos darán el zarpazo y tratarán nuevamente de dominarnos. Así que muy atentos. Bien, empezamos con nuestro informe de cada sábado, retomando un poquito las actividades que ya nos informamos en la cadena sabatina del sábado 8 de noviembre. El sábado 8 de noviembre estuvimos en la queridísima provincia de Tungurahua, Cantón Ceballos, algo increíble, el cariño de la gente allá, donde hicimos nuestro gabinete itinerante, entre otras cosas, porque tenía una deuda con los compañeros de Ceballos en campaña para la constituyente. Algún día recorrimos como 6-7 cantones de Tungurahua, les dije que les iba a llegar a las 7 de la noche, les llegué 9 de la noche con lluvia. Yo dije, nadie nos va a estar esperando, todo el pueblo estaba en la plaza. Nos van a pifiar, con qué cariño nos recibieron. Así que les dije, regresaremos aquí con el gabinete, y cumplimos. Estuvimos en Ceballos, donde pasamos realmente momentos muy agradables. A las 6 de la mañana, pese a que nos quedamos cantando para variar como hasta las 2 de la mañana, artistas extraordinarios, artistas de baño, del propio Ceballos, el grupo La Trova, el grupo Pulso, maravillosos artistas. Mariecita, la revelación del gabinete, nuestra ministra de Finanzas, ¿verdad? Tremenda voz. Nos quedamos entonces hasta 2 de la mañana, pero a las 6 de la mañana salimos a andar en bicicleta unos 13 kilómetros, pero se vaya a 2.800 metros de altura, subida y bajada fue bien duro, ¿verdad? Y un paisaje maravilloso, el Chimborazo, el Cariguairazo, el Cotopaxi, el Tungurahua, una maravilla eso. Luego de eso, pues tuvimos el desayuno ofrecido por la Asociación Artesanal y Pecuaria del Mirador y la Junta Artesanal de San Pedro. Muchas gracias a esos compañeros por el desayuno ofrecido. Lo malo es que las pocas calorías que pierdo cicleando las gano con el hornado y todo lo que nos dan en los desayunos. A las 8:30 tuvimos reunión con los alcaldes y luego tuvimos el enlace radial número 94 desde allá, desde Ceballos. Mientras tanto, a las 10 de la mañana, nuestros ministros, como siempre, atendiendo a sus mandantes del pueblo ecuatoriano, desde Avenida Oriente, Barrio Ferroviaria, Colegio Pedro Fermín Ceballos. A la 1 de la tarde tuvimos el almuerzo con autoridades de la provincia, un agradecimiento muy, muy afectuoso al señor alcalde Bayardo Constante por toda la gentileza, todas las atenciones que nos brindó junto a todo el pueblo de Ceballos. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Y a las 2:30 regresamos a Tambato, cogí el avión y pasé por la Tacunga, porque lamentablemente el día jueves, me parece, esa semana se había dado un suceso muy trágico. En las preparaciones para las festividades de Mama Negra, fue miércoles o jueves. Jueves, el viernes era ya la Mama Negra, ¿no? La principal fiesta de la Tacunga y de Cotopaxi, en la reunión en el estadio con los estudiantes, en el desfile de alegorías, etcétera, un lamentable accidente por imprudencia. Se quiso hacer estallar papel picado, pero utilizando, parece, qué sé yo, explosivos con un tubo. Las explosiones son medio impredecibles. En vez de salir para arriba, la explosión salió para un lado, se desprendió un pedazo de tubo. Esa es la versión más exacta que tenemos. Atravesó el enrejado y le destrozó el cráneo al estudiante del Colegio Vicente León de la Tacunga, el niño Damián Feijó, de 13 años. Una verdadera tragedia que enlutó a la Tacunga y a todo el Ecuador. Y yo creo que muy prudentemente, muy acertadamente, suspendieron la fiesta de la Mama Negra. Hubiera sido el colmo de la contradicción que mientras una familia, un colegio lloraba la pérdida de un joven, la vida de un joven de 13 años, se estuviera celebrando, bebiendo, etcétera. En esa fiesta de Mama Negra, a mí me encantan todas esas tradiciones de nuestro pueblo, prácticamente todas conozco, pero es cierto que se dan muchos excesos, mucha bebida, etcétera. Así que a festejar Mama Negra los siguientes años, pero con total control de esos excesos, no una fiesta sana que se viva. En todo caso, esto no tuvo que ver con exceso de alcohol, tal vez con una imprudencia, se harán todas las investigaciones del caso. Entonces yo no podía dejar de dar un abrazo a esta familia, una familia muy linda, una familia, Damián tiene dos hermanas preciosas, ¿no? De, me parece, 12, 9 años. Su papá, su mamá, se ve que son muy unidos, una familia muy sencilla. Viven con un tío que es como el abuelo. Tienen una tiendita, es una familia muy humilde. Ahí estuvimos dándoles un abrazo solidario. Y obviamente vamos a ayudar para una casita nueva, para darles crédito al Banco de Fomento y que salgan adelante. Nada compensa la pérdida de la vida de un niño, de un hijo. Pero aunque sea que en la parte material no tengan que seguir viviendo angustia. El papi de Damián me contaba que trabaja hace 6 años en una plantación de brócoli y gana $200. O sea, el mínimo. ¿Cuándo cambiará la mentalidad de nuestros empresarios, no? ¿Cuándo entenderán que todos deben surgir como ellos? O sea, que si le va bien a la empresa, le debe ir bien a los trabajadores, aumentando los sueldos, etcétera. No, no. Hay que tratar de pagarle lo mínimo a los trabajadores y llenarse los bolsillos. Recuerden, el mínimo, salario mínimo, es precisamente aquello. Un mínimo que se pone para evitar un mal mayor que sería el desempleo. Pero no significa el salario justo. Salario justo sería al menos lo que alcance entre papi y mami para comprar una canasta básica que de víveres, etcétera, que está alrededor de $500. Como normalmente en promedio hay 1.6 personas trabajando por hogar, estamos hablando de que debería ser al menos unos $300, algo que se parezca al salario justo. Ojalá que sea $500 para que solo un miembro de la familia pueda trabajar, adquirir la canasta básica y mantener su familia fuera de la pobreza. Pero la mentalidad es que mientras menos le pague los trabajadores, mejor. Soy el gran empresario porque acumulo más y me lleno los bolsillos. Ojalá que entiendan que una empresa es un conjunto, una comunidad, trabajadores, empresarios, financistas, y todos deben ganar. Y si avanza la empresa, si es más rentable, todos deben mejorar su nivel de vida. Pero no, aquí págale lo mínimo al trabajador. ¿Cuándo cambiarán ese disquete ciertos empresarios? Ya no hablemos de ese disquete, decidí, hablemos ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, se va a ayudar en lo que se pueda, pero en verdad fue algo tremendamente triste. También visitamos al profesor Adrián Molina en el hospital del IES. Él fue herido por ese accidente. En el hospital del IES, bueno, pudimos saludarlo. Gracias a Dios se recupera exitosamente, ya debe estar en su casa. Pero hubo muchas quejas de la atención del hospital del IES. Es verdad que en la parte de atención de salud, el IES no ha avanzado. Es verdad también, recuerden, el IES autónomo. Yo no es que puedo ordenar en el IES, tengo un delegado entre tres en el Consejo Superior. Pero felizmente, gracias al liderazgo y capacidad de Ramiro González, se ha logrado destrabar muchas cosas. Pero Ramiro, como hablamos ayer en el gabinete, un saludo desde Nayón. Hay que acelerar la mejora en el servicio de salud del Seguro Social, que es realmente terrible, ¿no? Todavía hacen ir a la gente a las 4 o 5 de la mañana para sacar turnos, los guardias se cogen los turnos, después los revenden, hay una corrupción total, hay indolencia de parte de muchos médicos, no todos, hay otros muy entregados, hay subutilización del hospital, como en el caso del hospital del IES de la Tacunga, hay falta de medicina. O sea, los hospitales de Ministerio de Salud Pública están en mucho mejores condiciones. Los encontramos peor que en el hospital, que los hospitales de seguro. Pero como eso sí dependen directamente de nosotros, como ahí yo sí puedo ordenar, ya los hospitales del Ministerio de Salud están mucho mejor que los hospitales del Seguro Social. Así que Ramiro, con todo el respaldo del gobierno, lo que podemos hacer a impulsar la mejora del servicio de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y al profesor Molina y a su familia y a toda la Tacunga, que vivió momentos muy duros, un inmenso abrazo. Se han perdido millones de dólares porque esta fiesta reactiva el turismo, etcétera. Pero nada se compara con la pérdida de la vida de un niño. Así que yo creo que fue la decisión acertada suspender la fiesta de la Mama Negra. En todo caso, para en algo compensar las pérdidas económicas, en una pequeña partecita, aunque sea recuperar el sector turismo que tanto ha perdido, el próximo gabinete itinerante lo haremos en la ciudad de La Tacunga. Quiero decirles que los gabinetes itinerantes, además del contacto con la gente, el cariño. Es impresionante, es una experiencia única, ¿no? Hay que vivirla para poder entenderla, ¿no? El agradecimiento de la gente, o sea, que se, por fin un gobierno nos hace caso, por fin somos importantes, poder hablar con el presidente, con el ministro, tenerlos al lado, es una fiesta realmente, pero también tiene muy importantes impactos económicos, aunque no nos crean, porque ese fin de semana todos los hoteles están a reventar, se reactiva el comercio, se reactiva el turismo, etcétera. Entonces, para en algo compensar las ingentes pérdidas por la suspensión de la Mama Negra, el próximo gabinete itinerante, no recuerdo, ¿se acuerdan qué día es? Aquí nos acompañan algunos ministros, entre ellos el ministro Raúl Vallejo, que vive en Nayón también, ¿verdad? Es vecino de Nayón. Pero, ¿no vive en Pelucolandia usted? Allá en Guayaquil, si tiene San Borondón otra casa, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo es el próximo gabinete, se acuerdan? 28 y 29 de noviembre, nos vemos allá en La Tacunga, para darle un inmenso abrazo a todos los compañeros de La Tacunga y de Cotopaxi entero. Bien, lunes, el domingo, pues, tuve actividades privadas, familiares. Lunes 10 de noviembre, tuvimos a las 8:30 reunión para analizar el tema deuda externa. Ustedes saben que he decidido suspender el pago de los intereses de los bonos Global 2012 que teníamos que pagar precisamente el día de hoy. Esto no es moratoria, no es default todavía, moratoria en español, porque de acuerdo al contrato de préstamo tenemos un mes para pagar esos intereses, tenemos hasta el 15 de diciembre, habrá que pagar multas, etcétera. ¿Por qué hemos suspendido eso? Nosotros no jugamos, no hacemos las cosas para la foto, por formalismo, para quedar bonito, hacemos las cosas por convicción. Somos el primer gobierno en historia que organiza una comisión de auditoría de la deuda. Ya ha habido en América Latina experiencias sobre auditoría de deuda, pero siempre desde la sociedad civil. Dos o tres experiencias que ha habido, una de ellas en Argentina, siempre desde la sociedad civil. Primera vez en historia que el propio gobierno organiza una comisión de auditoría de la deuda. Y no la organizamos, les insisto, para firmar y salir en la foto, en el periódico. No, no. La hicimos porque creemos que la deuda externa es uno de los mayores dogales de América Latina y del tercer mundo en general, y que ha habido una serie de trasfasías en esas renegociaciones y negociaciones, entre comillas, de la deuda. De hecho, yo ya he recibido informes preliminares de esa comisión y son realmente horrorosos. Deuda que prescribió e ilegalmente la recuperaron para seguir pagando. Nuestros propios negociadores, entre comillas, del lado de los acreedores. ¿Por qué? Porque todos pues tenían sus conflictos de intereses, querían después irse a trabajar el Fondo Monetario. Vaya, vean, que todos los negociadores del país ahora están en el Fondo Monetario, Banco Mundial. ¿Qué negociaron? Negociaron para obtener un puestito, ser premiado después en Washington. Eso es todo, ¿verdad? Abogados del país cuyo domicilio era el mismo domicilio de los abogados y los acreedores. Procuradores que no hicieron nada, firmaron lo que les mandaron. Terrible, o sea, en verdad no había negociación, o sea, había explotación al país. Ya tengo informes preliminares, pero el informe final se dará este día jueves 20 de noviembre. Me parece que Naciespal, está por definirse, Naciespal. Ojalá pueda participar muchos ciudadanos para que vean lo que se ha hecho con la deuda externa ecuatoriana. Y de ahí decidiremos si se paga la deuda o nos vamos a juicios internacionales, compañeros. Porque esas cosas no pueden quedar en impunidad. Ahí hay serios indicios penales, hay serios indicios de nulidad de esa deuda que, insisto, en un momento dado estuvo hasta prescrita. Tenemos hasta el 15 de diciembre para tomar las decisiones. En base del informe del 20 de noviembre, analizaremos cuáles son los mejores caminos, si se puede entonces judicializar esto a nivel internacional, sancionar a los que perjudicaron al país, ecuatorianos y extranjeros, y declarar la nulidad de la deuda. Pero nosotros no estamos jugando. Si hay bases suficientes para decir no podemos pagar esta deuda por ilegítima, así lo haremos. Que caigan los bonos, que suba el riesgo país, ustedes saben que eso nos tiene sin el menor interés, sin la menor preocupación. Recuerden que el tan cacareado riesgo país no es otra cosa que la voluntad y capacidad de un país de pagar su deuda externa. Es decir, si mañana aquí hay una dictadura sangrienta que nos pone a trabajar 7 días a la semana, 16 horas por día, con el único fin de pagar deuda, se vuelve cero el riesgo país. Imagínense. Por el contrario, si decimos esta deuda es legítima, no pagamos, pero vamos a invertir en educación, salud, en reactivación de la economía, se dispara el riesgo país. Entonces el riesgo país nos tiene sin el menor cuidado. Es esa economía especulativa financiera la que está colapsando en el mundo entero. Y todavía aquí hay periodiqueros, todavía aquí hay pseudoanalistas que nos quieren mantener en base a esos cucos, no el riesgo país, lo que dirán los especuladores financieros. Este gobierno de Revolución Ciudadana le tiene sin el menor cuidado lo que digan los especuladores financieros y los acreedores del país. Aquí actuaremos en función del país, del bien común, en función de las grandes mayorías, no lo que digo, deje decir Wall Street, Fondo Monetario y tantas instancias perversas que ya tanto daño le han hecho al país. Entonces, repito, he ordenado a la ministra de Finanzas, ella lo anunció el día de ayer, no pagar los bonos, no pagar los intereses, los bonos global 2012, que había que pagarlo el 15 de noviembre. Técnicamente, de acuerdo al contrato de renegociación de los bonos global, no es moratoria, tenemos un periodo de un mes para pagar con retraso, con multa, pero tomaremos la decisión de pagar o no pagar en función del informe que será presentado este jueves 20 de noviembre por la Comisión de Auditoría de Deuda. Es decir, hasta el 15 de diciembre decidiremos si seguimos pagando o nos vamos a la lucha judicial, porque esa renegociación, entre comillas, de deuda, renegociaciones y negociaciones de deuda, fueron en realidad un verdadero atraco para el país. Bien, a las 10 tuve actividades de despacho, a las 11 ceremonia de relevo de guardia, donde nos acompañó la Escuela Ciudad de Cuenca de Quito y el Instituto Superior Tecnológico Docente Guayaquil de Ambato. Luego tuvimos otro avance muy importante. No sé, yo quisiera en cada sábado, porque somos muy amantes de las tecnologías, y con satisfacción les puedo decir, probablemente en este momento somos el gobierno con mayor tecnología de toda América Latina, ¿no? Tenemos muchas cosas digitalizadas, vamos al gobierno electrónico, papeles cero, tenemos control de inversiones, seguimiento, etcétera, todo a través de Internet. Ustedes sí ven todos los periódicos que nos sacan, ¿no? Que Diario Expreso, que todas las vías están atrasadas, que la inversión solo se ha ejecutado en 63%. Lo que no dicen es que antes no podían hacer nada de eso porque no había la información. Hoy toda esa información se la suministramos nosotros mismos a través de Internet. Cualquier ciudadano puede subir al SIGOP y ver cómo están las inversiones, cómo está el avance vial, etcétera, ¿verdad? En todo caso, este es un nuevo avance, la presentación de la firma digital. Ya podemos hacer transacciones totalmente reconocidas por la ley vía digital. Incluso puedo firmar decretos. ¿Va a haber la demostración hoy día o no? El próximo sábado ya. Pero ahí cada sábado yo quisiera presentar un avance en cuanto a tecnología. ¿Sí va a haber hoy una presentación de lo de? Ah, lo de educación. También cómo ahora los maestros todo hacen vía Internet. Ya les voy a explicar de eso. Y de esa forma se liberan de ciertas palancas, paternalismo, que siempre los condicionaban, ¿verdad? Pero estamos informatizando todo, y les insisto, o sea, somos ya el gobierno con mayor tecnología de América Latina, probablemente por ahí disputándonos con un Uruguay, Argentina, con un Brasil, pero estamos al menos entre los que mejor tecnología tienen, y seguimos avanzando. ¿Y conectados cómo? Ah, estamos, también podemos tener una videoconferencia en este momento, me dicen. El sábado pasado funcionó la videoconferencia. Lo que se habían olvidado era de poner el micrófono para que ustedes puedan escuchar, ¿verdad? Pero sí funcionó la videoconferencia y ahorita puedo establecer contacto con el presidente de la Corporación Financiera que se halla en Guayaquil desde su laptop, ¿no? De su computadora portátil. En todo caso, ¿qué es la firma digital? Yo en este momento ya puedo firmar decretos. Yo puedo estar en Pekín, me mandan un decreto vía Internet, lo reviso, puedo preguntar, etcétera, y lo firmo. ¿Cómo se lo firma? Tengo un token, que es como un pendrive, ¿verdad? Que es como el acceso, la llave de acceso, y tengo una clave. Y ya con ese token, esa clave, solo puedo ser yo el que autorizo ese decreto. Y ya en la pantalla sale mi firma, ¿no? Autorizado el decreto. No es necesario, eso es tan solo para recordar las épocas del papel donde salía la firma. Lo importante es que queda registrado en el sistema que se utilizó mi token, mi código, entonces solo fui yo, pude ser yo el que autoricé ese decreto, y eso tiene total validez, de ahí va al registro oficial. Eso en términos de gobierno, en términos de acuerdos ministeriales, pero en términos de ciudadanía en común, ya se puede desarrollar el comercio digital, lo que es tan importante en otros países, es decir, sin moverse de sus sitios, ustedes pueden comprar a una librería un libro. Antes la librería, ¿cómo sabía si eran ustedes o lo estaban estafando? ¿Cómo después, si ustedes firmaban un pagaré, algo tenía validez jurídica para cobrárselo? Ahora con ese token, esa clave, de acuerdo a la ley, ya es suficiente prueba de que eran ustedes, es decir, que está su firma digitalmente, ¿no? Sin lugar a dudas eran ustedes los que autorizaron esa compra. Cuando les manden la factura, ustedes tendrán que pagar ese libro, etcétera. Entonces, se puede hacer una serie de transacciones, acceder a una serie de servicios públicos vía Internet, consulados, nuestros migrantes o aquí mismo, ¿no? validación de un título. Ya no voy a tener que ir. Obviamente todo esto está implementándose, pero estas son las potencialidades que se abren. Ya no tengo que ir al Ministerio de Educación a que me refrende un título. Si no vía electrónica, quiero que me refrenden el título. Pague tanto, pago, autorizo, mando vía correo el título, me regresan vía correo y no me tuve que mover de mi casa. ¿Verdad? Todas esas son las potencialidades que se abren con la firma digital. ¿Y para qué quiero mostrarles yo a Camilo? Para, ya mostramos. ¿Hay voz o no? Pero sí se acordaron del micrófono esta vez o no. A ver, conéctame con Camilo para que vean que sí funcionan las videoconferencias y los gabinetes virtuales. Ya desde portátil. Recuerden que Camilo Samán trabaja en Quito por ser presidente de la CFN. Tengo Guayaquil desde su portátil. Ahí está Camilo. Jefe Camilo, te está viendo todo el Ecuador. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, presidente, aquí escuchando su cadena radial y... Qué mal gusto, pero muchas gracias. Esperando que todo el mundo sepa. Muy bien. Un abrazo, ¿no? Un abrazo, presidente. Cuídate. Ya, ¿escucharon la conferencia? ¿Sí lo vieron o no? Bueno, no se perdió de nada si no lo vieron. Esto es computadoras portátiles. O sea, él puede estar en Pekín y yo puedo tener una videoconferencia con él o con cualquiera de mis ministros. Y yo puedo estar en París y puedo tener una reunión virtual de mi gabinete donde estén los ministros, ¿verdad? Entonces estamos dando grandes pasos en tecnología. No hay desarrollo sin tecnología. Y qué bueno que en este momento el avance tecnológico del país lo dirige el gobierno central. Lo cual demuestra que no es que el Estado es malo per se. Depende quién está al mando del Estado, quién está en la administración de ese Estado. Si están los socialcristianos, por supuesto, lo que va a buscar es llevarse todo, pues, ¿no? El equipo olímpico, la plata, el oro y el bronce. Si está la revolución ciudadana, lo que vamos a tratar de hacer es un gobierno y un Estado con tecnología de punta para que la administración pública sea más eficiente y lograr mucho mejor servicio, lograr el bien común de forma más eficaz. Bien, entonces tuvimos la presentación de la firma digital, después tuve despacho. A la 1 de la tarde tuve almuerzo con integrantes del Consejo Nacional Electoral del Tribunal Contencioso Administrativo. Quiero decirles que yo conocí a unas 3 o 4 personas de estos dos tribunales. Cuando se eligieron estos tribunales, los periodistas de mala fe, ¿no? Bueno, que se me acordé de una maldad, pero no la voy a decir. Los periodistas de mala fe dijeron, de los 5 del Consejo Electoral, los 5 del Movimiento País. Eso es falso. De los 5 del Consejo Electoral no hay ninguno del Movimiento País. De hecho, a quienes eligieron presidente, Omar Simons, a quien habré visto 2 veces en mi vida porque es padre de familia, la Condamine, era de Participación Ciudadana, una de las organizaciones más críticas al gobierno, que nos criticó muchísimo con respecto al gasto electoral. Entonces, pero así se miente en este país, ¿no? Así mienten ciertos periodistas disfrazados de periodistas cuando en realidad son politiqueros baratos. Entonces, a muchos de ellos ni siquiera los conocía. Hay otra cosa que nos tratan de meter, ¿no? Que para que haya democracia, el presidente del Tribunal Electoral debe ser un enemigo del gobierno. O sea, ¿hasta cuándo eso? ¿Hasta cuándo esa inmadurez? O sea, en definitiva, lo que quiere es que pongamos a uno de la oposición. Eso es todo. Tampoco así, pues. O sea, hay que poner una persona imparcial, personas capacitadas, personas honestas. Pero quieren que pongamos a enemigos del gobierno para demostrar lo imparciales que somos. Están locos, pues. ¿Se acuerdan cómo se quejaban de la pugna de poderes? Ahora que no hay pugna de poderes, ¿por qué no hay pugna de poderes? Hay que poner enemigos en las cortes, enemigos en el Consejo Electoral, enemigos en la Asamblea. ¡Están locos! Eso no es democracia, señores. Eso es primitivismo. O sea, esas son las barbaridades que cuando conviene sostienen. Porque cuando ellos tuvieron el poder, ahí sí de la forma más descarada ponían a los ñaños, a los compadres, a los empleados, etcétera, en los sitios clave para dominar todo. O cómo los socialcristianos se mantuvieron 30 años en el poder. ¿Acaso no dominaban totalmente las cortes? ¿Para quién es eso una novedad? ¿Acaso no dominaban totalmente el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional? Hoy estamos poniendo personas verdaderamente imparciales, transparentes, debido, honestas y con capacidad. En ese Consejo Nacional Electoral existen 3 o 4 personas con alta preparación en estadística, organización de elecciones, que han dirigido el INEC, que han supervisado elecciones. Por ejemplo, ahí está Omar Simons, de Participación Ciudadana, supervisaba elecciones. Ahí está Fausto Camacho, que por si acaso... Hace mucho tiempo fue el MPD, no es de Movimiento País, y ahorita es independiente, que trabajó mucho tiempo en el Tribunal Supremo Electoral como técnico. Ahí está Carlos Cortés, catedrático guayaquileño, que fue director del INEC, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí hay 3 personas expertas en elecciones, ¿no? Así hacemos las cosas, pero los periodistas de siempre, los periodiqueros de siempre, tiene 5, Alianza País tiene 5 en el Consejo Electoral. Eso es absolutamente falso. A la mayoría de ellos recién los conocí en este almuerzo, presidente, para conversar, para brindarles todo el apoyo en la organización de estas elecciones que van a ser tal vez las más complicadas de la historia del país, cerca de 6.000 dignidades en disputa, ¿no? Pero tienen todo el apoyo del Gobierno Nacional y confiamos en la capacidad del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso de lo Electoral, ¿no? ¿Cómo se llama? Tribunal Contencioso Electoral. Cabe indicar que una de las reformas de la Constitución maravillosas, que eran urgentes en este país, ¿se imaginan? Antes el Tribunal Supremo Electoral estaba conformado por los representantes de los partidos políticos más votados. Nosotros llegamos con un movimiento de ruptura, que queríamos acabar con la partidocracia. En el tribunal estaban todos nuestros rivales. Y por eso en la primera vuelta electoral del 2006 nos robaron las elecciones, porque nosotros ganamos, como le decían todas las estadísticas, ¿verdad? Entonces, pero el Tribunal Supremo Electoral, imagínense, conformado por representantes los que tienen que controlar y regular. Además, el propio tribunal organizaba técnicamente las elecciones, que la junta receptora de voto, que el conteo, etcétera, y decidía los problemas, las impugnaciones, problemas jurídicos, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos? Un Consejo Nacional Electoral que se encargue de la parte operativa, técnico-operativa, organizar las elecciones y que incluso a pedido de los movimientos políticos puede organizar las elecciones primarias dentro de los movimientos políticos, y un tribunal contencioso electoral de juristas, ya no de estadístico, de juristas, por eso para ese tribunal sí se necesita ser abogado, pero a pesar de eso son buenas personas las que están en el tribunal contencioso electoral. No, una broma contra los abogados. Siempre la hago contra los economistas, por si acaso. Que se va a encargar de discernir, de juzgar todas las impugnaciones, todos los problemas jurídicos con respecto a la elección. Entonces, eso es lo técnicamente saludable, técnica y jurídicamente saludable. Entonces, un abrazo a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral y todo el apoyo del Gobierno Nacional para la elección de las próximas elecciones. Ya por ahí andan los despistados de siempre, que hay que prohibir al gobierno que haga publicidad electoral. Nosotros no hacemos publicidad electoral. Hacemos publicidad con toda legitimidad de nuestras obras, de nuestras ejecutorias. Por eso le molesta a algunos porque demostramos lo bien que lo estamos haciendo en muchos aspectos, ¿verdad? También tenemos grandes fallas. Y sobre todo demostramos que es mentira toda la campaña de parte de ciertos medios de comunicación, etcétera. Entonces, ya hay una campaña, lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, maravilloso. Prohibamos toda publicidad del gobierno, lo cual sería inconstitucional, porque nosotros tenemos el derecho y la obligación de informar al pueblo ecuatoriano lo que estamos haciendo, pero prohibamos pues también a todos los medios de comunicación que saquen tanta porquería. Ya les voy a hablar de eso. Miren lo que sacó el Universo. Poli, 395 millones en corrupción pública en el actual régimen. Verán que todo esto es mentira, pero primera página diaria del Universo. Entonces no hay que contestar. Entonces, ¿de qué están hablando? Si la publicidad del gobierno es mentira lo que dicen para tratar de justificar la terrible derrota electoral que tuvieron el 28 de septiembre, que la publicidad del gobierno inclinó la cancha, lo sumo la niveló, o es que acaso los medios de comunicación todos los días no tergiversan la verdad, no levantan calumnias, no desinforman. Lo que hacemos con la información del gobierno es nivelar la cancha, no desnivelarla. La desnivelan los medios de comunicación, que son la gran mayoría partidos políticos disfrazados, no voceros de caciques en decadencia. Entonces, no nos engañemos, compañeros. Además, es nuestro deber informar al pueblo ecuatoriano. Y además, revisen cifras. Y el gobierno central gasta menos de lo que gasta la alcaldía de Quito y la alcaldía de Guayaquil juntas en publicidad. Lo que pasa es que sabemos hacer publicidad y nuestra publicidad queda mucho más interiorizada por parte de los ciudadanos. Gracias. Pero no hay otro. Soy el único. Gracias, Tomo. Entonces, ya hay las voces de que prohibir la publicidad del gobierno. No, prohibir la publicidad electoral del gobierno, lo cual nunca hemos hecho. Pero sería hasta inconstitucional que el gobierno no pueda promover sus obras, por favor. Peor, contra tanta infamia que tenemos que enfrentar día a día de la gran mayoría de medios de comunicación. Bien, a las 4 de la tarde tuvimos reunión para tratar la ley financiera, una última revisión, una ley bastante buena. Quisiera aclarar, me quedó la duda, pero nuestro buen amigo Jorge Rodríguez en un programa de televisión dijo que era una copia de un proyecto del Banco Mundial. Eso no es cierto. Eso lo hemos hecho a nivel de gobierno y es una ley bastante buena donde se han pasado ciertas, como toda obra humana, ciertos deslices. O sea, cuando yo reviso una ley, No es que reviso artículo por artículo, reviso los principios que estén de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el programa de gobierno, etcétera. Pero por ahí se me pasaron que el nuevo fondo de liquidez que se va a crear a nivel de banca, donde el Estado no aportará dos reales, esa fue otra desinformación de la prensa. Estado aportará 153 millones de dólares para el fondo de liquidez de la banca. No, esos 153 millones de dólares ya están. Son el fondo de garantía que ha sido construido con aporte de la propia banca y pasarán al nuevo fondo de liquidez. Fondo de liquidez que esperamos llegue al menos a 1.200 millones de dólares. Entonces, la ley estipula que eso se invierte en activos externos. Es una barbaridad, eso contradice los postulados de la Revolución Ciudadana. Me informaron los técnicos que hicieron que lo que ellos querían decir es que se pueda invertir regionalmente en el Banco del Sur, etcétera. Pero bueno, al decir que tiene que invertirse en activos externos suena al Fondo Monetario diciendo solo Wall Street es segura, cuando es lo menos seguro ahora a nivel mundial. Entonces eso le hemos pedido pues a los asambleístas que lo borren y que se diga sencillamente que hay que invertirlos en activos seguros, diversificados, etcétera. Además, había la discusión con los banqueros de que la plata es de ellos y ellos tienen que manejar el fondo. No, señores. La plata de los ciudadanos, los depositantes, y en consecuencia tiene que estar supervisada por el Estado. Ese fondo lo va a manejar el Estado. Puede haber una comisión de veeduría de la banca, perfecto, que denuncie cualquier mal manejo, pero las decisiones las va a tomar el Estado en precautelando los intereses de los ciudadanos. De ellos son esos fondos, no son de los banqueros. Bien, a las 6:30 tuvimos reunión para tratar sobre la crisis financiera. Estamos dando un seguimiento muy cercano a la crisis que está empeorando, ya está contagiando al sector real, hay recesión en los países europeos, tendremos que prepararnos a un contexto de crisis, ojalá que no vengan los irresponsables. Ahí está, la culpa del gobierno nacional de que se haya derrumbado la especulación de Wall Street, ¿verdad? Y de que se haya creado recesión en Estados Unidos y Europa. Ya vendrán. Aquí, como este es el país de la impunidad, cualquiera habla cualquier tontería y no pasa absolutamente nada. No se preocupe. Pueden decir cualquier estupidez y seguirán escribiendo en los periódicos, comentando en la televisión, etcétera. En todo caso, estamos haciendo un seguimiento muy cercano. Esta semana tengo reunión el martes en Guayaquil con empresarios de diferentes sectores, sobre todo exportador, banqueros. El principal peligro que estamos observando ahora es que por la caída de las remesas, caída de exportaciones no petroleras y caída del precio del petróleo, podamos tener una crisis que se llama de balanza de pagos del sector externo, y para un país sin moneda nacional es muy difícil controlar esas crisis. Debemos tener toda una serie de medidas. Crisis agravada, por ejemplo, con la devaluación de Colombia del 17%, ¿no? Al devaluar su moneda, sus productos se abaratan artificialmente. O sea, haber eliminado la moneda nacional fue como cortarnos un brazo. No tenemos cómo responderle a Colombia. No sé si tienen claro lo que es la devaluación. Si la galleta colombiana valía 100, eso es lo que sea, ¿ya? Y supongamos que, bueno, para graficar el ejemplo, un peso, un dólar. Si valía 100, ¿ya? 100 pesos, la galleta, la moto, lo que ustedes quieran. Valía 100 dólares, ¿verdad? Pero si ahora se devalúa en 17% la galleta colombiana, significa que esos 100 pesos solo valen 80 y pico de dólares. Se abarató en términos de dólares la galleta colombiana, la moto, el producto colombiano, y nuestros nacionales, los ecuatorianos, van a preferir comprar esa galleta, moto, producto colombiano porque es más barato. Lo abarataron artificialmente. Y nosotros, gracias a la dolarización, no tenemos cómo responder. Si la dolarización fue una buena idea, ¿por qué el resto de América Latina no dolarizó? O son estúpidos ellos, o tal vez metimos las extremidades no dolarizando el país. Esto no significa que vamos a hacer dolarización, pero sí tengo que ratificar mi crítica, que fue una gran irresponsabilidad. Y es más, un estigma, un complejo social, ¿no? El querer hacernos creer que genéticamente somos inferiores a los demás países del mundo y no podemos manejar nuestra moneda nacional propia. Yo estoy escribiendo un libro que ojalá algún día lo acabe, y no me voy a extender en esto, pero ahí explico en mayor medida cómo todo estuvo mal ahí, el diagnóstico, las conclusiones. Si el problema era el poder político de los banqueros y la complicidad del Banco Central, lo que nos llevó a la crisis del 99. Y llegaron a la brillante conclusión que el problema era que no somos capaces de tener una moneda nacional. Eliminamos la moneda nacional y el poder político de los banqueros siguió igualito hasta el 15 de enero del 2007, porque ahí cambió la película, ¿verdad? Ahí se les acabó la fiesta. Pero bueno, no nos extendamos en eso. En todo caso, estamos haciendo un seguimiento muy cercano a la crisis. Esta semana tengo reunión. Vamos a hablar muy claro con los empresarios, porque también es un chantaje esto. Ahora sí, ayúdenos gobierno. No diversificaron sus exportaciones. Los camaroneros, los floricultores, los cacoteros. Todo lo apostaron a Estados Unidos, a Europa. No miraron a la región, no miraron a Rusia, no miraron a Irán, no miraron al Oriente, al cercano oriente, etcétera, sino que hicieron la más fácil. Han tenido precios extraordinarios, por ejemplo, los camaroneros en los últimos años. Han tenido ganancias extraordinarias. Ahora sí, hay recesión, les cayó el precio, ayúdenos, gobierno. ¿Saben cuánto eran las ventas de camarones? 500 millones de dólares anuales. ¿Saben cuánto pagaban en impuesto a la renta? 2 millones. Estafaban. Es decir, menos del... ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 2 millones de 500 millones? Menos del 1%. Es una barbaridad. 0.4% en utilidad. O sea, eran las Madres Teresa de Calcuta. Trabajaban a pérdida, ¿no? En verdad lo que hacían era eludir impuestos. Entonces yo les voy a hablar muy claro en eso. Ahora sí, venga gobierno. Y las ganancias de los demás años. Se pasan dando cátedra de política, de prudencia al Estado, ¿sí? ¿Por qué no guardan los excedentes petroleros para época de vaca flaca? Lo mismo le digo. ¿Por qué no guardaron todos los excedentes los últimos años para la época de vaca flaca? Y ahora sí, venga Estado a ayudarnos, ¿no? Lamentablemente, como todavía tenemos un sistema económico tremendamente dependiente y vulnerable, estamos sujetos al chantaje de muchos de esta gente. Porque los que pierden no son ellos, pierden sus trabajadores. Tenemos que actuar para defender los miles de puestos de trabajo en las florícolas, en las camaroneras. Pero, por ejemplo, de acuerdo a lo que han pagado de impuestos, los camaroneros por utilidad no tendríamos que preocuparnos, porque prácticamente no estaban teniendo utilidades, ¿verdad? O sea, no están perdiendo nada ahorita si no estaban teniendo utilidades, de acuerdo a los impuestos que pagaban. La preocupación son los puestos de trabajo. Ese es el chantaje del sistema perverso que todavía estamos cambiándolo, pero todavía falta mucho para cambiar. Cuando pierden los pobres, que se fríen, pierden ellos solitos. Cuando pierden los ricos, ayudarlos, porque si no perdemos todos. Ese es el chantaje. Ayúdennos, los floricultores, los camaroneros, porque si no decenas de miles de personas van a perder su trabajo. Y vamos a tener que ayudarlos para que esa gente no pierda su trabajo. Pero tenemos que ir a un sistema económico donde ya no estemos sujetos a esos chantajes. Porque también yo les pregunto, ¿dónde están las ganancias de los últimos años? ¿Cuántos impuestos pagaron? ¿Por qué no practican lo que predican, la tan cacareada prudencia? ¿Por qué no guardaron en época de vacas gordas para la época de vacas flacas? Y ahora sí dicen, venga Estado a ayudarnos. Pues lo vamos a ayudar. No tanto por ellos, sino por esas decenas de miles de trabajadores que dependen de ellos. Bien, y para eso vamos a tener reunión el martes, y a finales de la próxima semana anunciaremos el paquete de medidas para responder en algo a la crisis financiera mundial. Paquete que no va a ser paquetazo para los pobres como siempre se acostumbra, porque hubiera un gobierno neoliberal, ya estaría anunciando alza de los combustibles, eliminación del subsidio del gas. Nosotros no vamos a hacer nunca medidas que aumenten la pobreza del pueblo ecuatoriano. Pero que sí es claro, también vamos a aprovechar esta crisis para hacer cambios estructurales, para que no sigamos siendo chantajeados por ciertos empresarios que las ganancias las privatizan, las pérdidas las socializan. Ahí sí vengan a ayudarnos. Vamos a ajustar cuentas con esos empresarios que no pagaron impuestos. Y vamos a ajustar cuentas con cierto sector financiero que manda su plata fuera del país y mandando ahorro nacional, en lugar de utilizarlo para el desarrollo nacional, utilizarlo para el desarrollo de Miami. Yo sé que siempre le van a echar la culpa al gobierno, que es por culpa del gobierno que no da confianza. Confianza para ellos es que el presidente sea un empleado más de sus bancos, ¿verdad? Olvídense, esa época ya pasó. Mientras Rafael Correa sea presidente, no van a tener ningún empleado en el gobierno, ¿verdad? Pero vamos a tomar medidas para que venga esa plata al país, compañeros. Ya basta que nuestro ahorro, que con tanto esfuerzo logramos, sirva para financiar a Miami, sirva para financiar a los Estados Unidos. Entonces, también vamos a aprovechar esta crisis para hacer cambios estructurales y para que esos evasores de impuestos paguen sus deudas al Estado. Bien, a las 8 de la noche tuvimos reunión con los señores Van der Falconi, María Elsa y Roberto. ¿Te acuerdas para qué fue la reunión? Con Fander, ¿te acuerdas para qué fue la reunión? No me pusieron el título de la reunión, ya ni me acuerdo, después de tantas reuniones, disculparán. Ya. Sí, el martes de noche. Y el lunes de noche, perdón. Y a las 8 de la noche tuvimos buró político, perdón, un poquito más tarde, a las 9. Tuvimos buró político, donde tratamos temas como, que ya voy a también a mencionar, negociaciones CAN-UE, las elecciones primarias, Movimiento País, créanme que estamos muy entusiasmados porque ya tenemos la capacidad para hacer unas elecciones primarias muy grandes, muy transparentes, verdadero ejemplo de la nueva época que vive el país. Bueno, y tratamos algunos otros aspectos de la marcha del gobierno y del proyecto político en general, porque recuerden que el buró no es el buró político del gobierno, es el buró político del proyecto país, ¿verdad? De nuestro proyecto político, perdón la redundancia, donde participan funcionarios del gobierno, pero también participa toda la mesa directiva de la Asamblea y participan los dirigentes del Movimiento País, las tres patas en que se sustenta nuestro proyecto político. Martes 11 de noviembre, le he dicho que los martes voy a despachar desde Guayaquil. En verdad, eso ha tenido resultados extraordinarios. Uno se entera de cosas que desde Quito no le llegan y se pueden resolver muchos problemas. Y de hecho, ya este martes inauguramos también oficinas tecnología de punta desde Guayaquil, Ministerio del Litoral, 14º piso, para poder atender con todas las facilidades, no tener mesas, reuniones, etcétera. Ahorita no tengo nada de eso en Guayaquil. Entonces, a las 8:30 en el Superabro nos fuimos hacia Guayaquil. Dicho sea de paso, el avión presidencial ya viene el 15 de diciembre. Verán los buitres de siempre, ¿no? Todas las críticas que en medio de la crisis, ese, como ustedes saben, ese avión se ordenó hace cerca de un año y tiene lo elemental. Nosotros, lo único que nos consultaron fue el color de los asientos. Ya todo es estándar. Y es el jet transatlántico de los más baratos del mundo y sin duda el más barato que se produce en América Latina. El único que produce es Brasil, pero hay jet de mayor tamaño. Es el más pequeño de todos, para 13 personas, ¿verdad? Pero ya verán los buitres de siempre cómo tratan de engañar a opinión pública. Como hicieron con el chef belga, ¿se acuerdan? Que yo comía rico con plata del pueblo ecuatoriano. Y nos dijeron que ese chef nos ahorra decenas de miles. ¿Saben cuánto pagábamos por cena de Estado? O comida de Estado. Si venía un presidente, el presidente de Hungría, qué sé yo. De 25 a 38 dólares pagábamos. Con el chef, cocinando nosotros mismos, tal vez tenemos que alquilar por ahí, comprar flores, etcétera, nos cuesta de 8 a 10 dólares. El ahorro anual es decenas de miles de dólares. Y eso es lo que no dicen los buitres de siempre. Como no dijeron que el chef, no es que lo traímos de Bélgica. El chef vive aquí hace 11 años, casado con ecuatoriano, hijo ecuatoriano, se va a nacionalizar ecuatoriano incluso. Y ganó un concurso. O sea que por ser belga no le íbamos a dar el puesto. Le gustaría que un ecuatoriano le pase lo mismo en España, en Estados Unidos. Así es inconsistente nuestra oligarquía, la partidocracia y ciertos medios de comunicación, ¿verdad? Pero bueno, creemos que la verdad prevalece y que el pueblo ecuatoriano felizmente ya no se deja engañar por ciertas mentiras, ¿no? Bien, a las 9:40 tuvimos actividad de despacho en Guayaquil, 9:30, actividad de despacho, revisando cómo van las cosas con el gobernador, con el ministro del Litoral, con el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guaya, con el subsecretario del MIES, con el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. A las 11:30 tuve reunión con el ingeniero Guillermo Lasso, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. Hasta donde yo recuerdo la primera reunión que tengo con un banquero, ¿verdad? En todo caso, tengo que reconocer que es un banquero bastante inteligente, bastante interesante. No es con el mismo discurso de los banqueros de siempre, es que es más aburrido que chupar un clavo escucharlo hablar, ¿verdad? Porque repite la misma tontería de siempre, ¿ok? Entonces, bastante interesante la conversación. Hablamos sobre la ley de seguridad financiera, hay que escuchar a los banqueros. Entonces, si hay que hacer alguna mejora, con todo gusto la haremos, ¿no? A las 1:15, bueno, seguimos con actividades de despacho. A las 2:00 p.m, aquí tengo que hacer una confesión. A las 1:30 me reuní con mi hermana Pierina. Entonces, bueno, ya era a las 2:00 p.m, un poco más incluso, teníamos que ir a almorzar. Entonces Pierina me dice, vamos a almorzar a mi casa, chévere, pregunta cuál es el menú. Y me contesta, carne frita y pastel de acelga. Así que tuve que decirle, sabes que estoy apuradito, me voy aquí nomás a un restaurante cercano. ¿Ya? Y nos fuimos a comer a un restaurante chino, ¿cómo se llama? El Queen Sin Mí, ¿cómo? Riquísimo, en la Bolivariana, ahí cerca de la, al frente del colegio de los pasionistas, de los padres pasionistas, y medio inclinado con oblicuo a la iglesia de la Bolivariana. Espectacular el restaurante chino, espectacular, buenísimo. Así que un saludo a todos los compañeros del restaurante, ¿no? Los chinos son interesantes, gente que es muy trabajadora, se ve con el poco dinero que tienen o mucho de dónde lo obtuvieron, ¿verdad? Del trabajo día a día. En verdad estuvo deliciosa la comida china. Bien, a las 4:00 p.m. tuvimos reunión con asesores técnicos allá en Guayaquil para tratar, pues, temas petroleros. Hay muchas cosas pendientes. Reestructuración de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, que me tiene muy enojado. Permitieron, aprobaron que las empresas privadas bajen producción, pese a que se les haya advertido que no admitan eso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que obedecer a las transnacionales, no al presidente de la República. Así han vivido siempre, así que estamos haciendo una reestructuración profunda. Vimos cómo iba la modernización de refinería Esmeralda, que ha tenido 100.000 problemas, boicot, la de Manabí, gas en el Golfo, almacenaje de gas en tierra, Pañacoche, etcétera. Bien, la parte industrial, vimos cómo va el cemento, compras públicas, zonas francas, la racionalización de los edificios públicos. Es una locura. Lo que encontramos, créanme que es una locura. Por todos lados, edificios públicos botados. Recuerden que cuando quebró la banca, que tenía los edificios más lujosos, la mayoría de esos edificios pasaron al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos a cargo de los bancos de liquidación o a la AGD. Entonces, toda la cadena de Banco Continental, toda la cadena de Banco La Previsora, toda la cadena de Filambanco es del Estado. Y están botados, deteriorándose esos bancos. El edificio Macro, que era el Banco de la SUAY, ¿era o del Austro? De la SUAY, ¿no? El que está todavía funcionando es el Austro. Entonces, de la SUAY, de los Miranda. Macro, ahí al frente del Policentro, eso también es nuestro, del sector público, me refiero, ¿verdad? Ahí botado. Entonces, la idea es racionalizar. Si ustedes ven un edificio vacío, es ineficiencia social, así sea público o privado ese edificio. Es un recurso no utilizado, y eso es ineficiencia. Pero peor aún si es público. Y peor aún si el sector público, por otro lado, anda comprando edificios. Entonces, estamos racionalizando eso en todo el país. Se creó la institución inmobiliaria del Estado a cargo de Edith Vega. Estamos racionalizando todo aquello, los centros comerciales botados, el centro comercial de La Puntilla, acá en Quito, Ferexpo, etcétera. A todo eso ya estamos arreglando los 100.000 problemas legales que habían, porque entre instituciones públicas se ponían a pelear. Que el IFA ponía un amparo, que el otro ponía prohibición de enajenación. Estamos simplificando todo eso ya para darles usos adecuados. Que nuevos cuarteles de policía, que centro de atención al ciudadano, que concentrar todo el Ministerio de Salud. En Guayaquil, el Ministerio de Salud está en el Cerro Santana, está en otro rincón por allá cayéndose en locales alquilados, cuando tenemos edificios enteros del propio sector público. Eso no tiene ningún sentido. Entonces hablamos todo aquello, ¿no? Concentrar, ir al concepto de edificios públicos, donde toda la dependencia del Ministerio de Salud está en un solo edificio, toda la dependencia del Ministerio de Educación está en un solo edificio, ya el Ministerio de Educación va a ir al edificio que era el Banco Amazonas, ya, entonces todo se une ahí, Subsecretaría de Educación, Dirección de Educación del Guaya, ya no es que está por el Centenario, por acá, por todos lados. El Ministerio de Salud va a ir a los 5 primeros pisos del edificio Macro, ¿verdad? Y muchos otros edificios estamos así concentrando, se me escapan ahorita otros ejemplos, pero le insisto, Fiscalía va a ir al edificio del Banco Continental, Registro Civil al edificio de Filambanco, allá en 9 de octubre y Pedro Carbo. Va a ser un registro civil espectacular. Entonces estamos modernizando, concentrando, etcétera. Pero créanme que qué difícil es con todos los problemas legales que han existido. Pero recuerden también, de repente yo comprarle un edificio al ISFA, al Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, la cual recibió muchos edificios de Filambanco. ¿Por qué? Porque puso toda su plata en un solo banco, lo cual es una imprudencia financiera, ¿verdad? Cuando yo le doy plata al ISFA es como pasarme la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Qué difícil es que cierta burocracia entienda eso. Y algunas veces me han parado transacciones 8 o 10 meses porque estaban discutiendo si costaba 100.000 más o 100.000 menos. Cuando independientemente cuánto pague entre instituciones públicas, al final del día el gobierno central es el que pone el resto. No sé si me explico adecuadamente, pero qué difícil es cambiar también esas mentalidades. Pero bueno, ya estamos avanzando y en Guayaquil pronto se van a dar también grandes avances. En todos los lugares del país, Cuenca, etcétera, estamos avanzando en ese sentido. Bien, a las 6 de la tarde, 6:30, seguí atendiendo reuniones con diferentes compañeros. A las 6:30 recibió a Manuel Marún. La buena noticia es que sí se va a poder reincorporar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El lunes entonces se reincorpora a Jorge Manuel Marún. Es una gran alegría para todo el gobierno por el cariño que le tenemos, por lo buen funcionario que es, aunque ese ministerio necesita una reestructuración total. Y advierto, con el cariño a todos los servidores públicos. Nosotros no somos enemigos de los servidores públicos, no somos como la oligarquía, ¿no? Los burócratas vagos, como que si no son ecuatorianos. Ahí está la culpa, ganan demasiado. Cuando los sueldos del sector público, por favor, o sea, no es que son exagerados, ni mucho menos. ¡Ah, desde el 2000! ¿Cómo se han multiplicado? Por 3, claro. El 2000 cuando todo el mundo quebró y se pulverizaron los salarios públicos. Eso está deshonestidad comparar con el 2000. Pero si comparan con años anteriores, 96, 97, verán que en porcentaje la masa salarial del sector público siempre ha estado en 6, 7% del PIB. Seguramente ni me entendieron los pseudo analistas económicos. Después se los explicaré con más detenimiento, ¿verdad? Pero ahí hay mucha injusticia, ¿no? Nosotros respetamos muchísimo a los servidores públicos, pero tenemos que reconocer que hay servidores públicos que no quieren cambiar de mentalidad y no se ajustan a los nuevos ritmos de la revolución ciudadana. Y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hay mafias enquistadas y hay gente que no quiere cambiar. Escúchenme bien. Si yo tengo que hacer un nuevo Ministerio de Obras Públicas, lo haré. Pero no permitiré que cierta burocracia impida la reconstrucción vial del país, impida el desarrollo del país con su que me importimo y con su indolencia. Entonces, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hay que hacer una reingeniería, una reestructuración total que ya la estamos haciendo. Y se necesita un cambio muy profundo de mentalidad. La última es, no hay más atrasos de obras. Me mandaron ya, porque pedí los informes, como 5 informes para dar más plazos, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Al principio me decían que eran por malos diseños, que había que hacer todo de nuevo. Maravilloso. ¿Cuántos diseñadores están presos? ¿Cuántos diseñadores pagaron garantía? ¿Cuántos diseñadores perdieron su trabajo? Ninguno. Mientras siga la impunidad, seguirán habiendo diseños mal hechos. Pero esta vez, no eran por malos diseños. ¿Saben por qué querían atrasar ciertas obras? Extender el plazo. Porque había habido demasiadas lluvias. Como que si no conocen el clima del país. Y si un argumento para aumentar plazos es que ha habido demasiadas lluvias, lo lógico es que un argumento para cortar plazos sea que ha habido escasez de lluvia, porque eso también ocurre, ¿verdad? Pero nunca ha sucedido eso. Nunca he tenido acortamiento de plazos por escasez de lluvia. Solamente alargamiento de plazos por abundancia de lluvia. Señores, las lluvias, los derrumbes, son cosas inherentes al contrato. Los contratistas deben estar preparados para esas eventualidades. Más aún si conocemos el terreno, conocemos el clima del Ecuador, y ese riesgo deben asumirlo los contratistas, poniendo más frentes de trabajo, trabajando los domingos 30 días al mes, porque trabajan solo 22 días al mes, trabajando 24 horas diarias, poniendo luces, una planta que ilumine y se sigue trabajando. Pero no, lo más fácil, llovió mucho, ministerio, extiéndame el plazo. Y enseguida extendían los plazos, porque muchos son recaderos tan solo de las compañías constructoras. Te he mandado una carta muy fuerte en que se prohíbe extensión de plazos. El único que va a aprobar plazos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, extensión de plazos, soy yo, un servidor. Nadie más me va a poder a extender plazo. Y si un contratista no pudo cumplir en la fecha de entrega de la obra, pues tendrá la multa y en caso necesario se suspenderá el contrato. Pero se acabó la fiesta. Escúchenme, personal del Ministerio de Obras Públicas, escúchenme, contratista. Se acabó la fiesta. A no ser de que haya un tsunami, verdaderamente algo de fuerza mayor, no habrá extensión de plazos. Más aún, cuando pido los informes de cuánto han sido los plazos ya otorgados para estos que les querían extender aún más los plazos, resulta que hay segunda o tercera extensión de plazos. Y resulta que todos los contratos han avanzado un ritmo de 35 metros lineales o menos por día. Oiga, con pico y pala yo hago más de 35 metros de carretero. Ni bajo el agua, pues uno se demora tanto. Hay contratos que les querían extender el plazo, que han hecho 14 metros lineales por día. Yo lo organizo a ustedes y hacemos más de 14 metros por día. Ustedes no me vengan con cuentos, esto es malas costumbres, esto es irresponsabilidad. Estos son los abusos de siempre, de hacer lo que le da la gana, pero saben que el Estado le va a extender los plazos. Se acabó la fiesta. Se acaba el plazo, pagan multa y rescindimos el contrato si el caso es muy grave. Y no volverán a tener contratos con el Estado mientras yo sea presidente. Entonces, que tengan muy claro el mensaje. La forma de solucionar que hubo demasiadas lluvias, que hubo un derrumbe, no es, señor ministro, alárgame el plazo. No, no, es poner más maquinaria, más frente de trabajo, trabajar más días, trabajar más horas por día. Esa es la solución, señores. Bien. A las 7 de la noche tuvimos reunión con Mónica Rentería, directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Plan de Modernización de la Policía, para ver cómo iba eso, y a las 8 de la noche retornamos en el Super Abro a Quito. Bien. A las día miércoles 12 de noviembre, a las 8:30, tuvimos la visita del cabo segundo José Luis Esteves Pailacho, soldado ecuatoriano que perdió su pierna en un enfrentamiento en el mes de septiembre con las guerrillas de la FARC, que dispararon desde el lado ecuatoriano. El cabo Esteves, aquí hay varias cosas. La herida fue grave, fue en una arteria, la femoral, por eso pudo haber muerto. Pero también es cierto que la patrulla no tenía paramédico. Ya he pedido el informe porque es una grave negligencia. Que fue herido al inicio de la tarde y recién llegó al Lago Agrio para ser atendido en horas de la noche. Que en General Farfán no habían los medios para dar los primeros auxilios, eso es base militar. Pero tampoco había ambulancia aérea, que tuvieron que transportarlo en taxi al hospital de Lago Agrio. Lo que no es tan correcto, que también me informó así el cabo Esteves y su familia, es que en Lago Agrio no se lo había atendido, aquí tengo el informe, donde se estabilizó, se hizo todo lo necesario. Lo que pasa es que no se puede tener hospital de especializaciones en todos los rincones del país, pero se los estabilizó. Lamentablemente ya ha pasado varias horas de la herida, y ya estaba infectada la herida, y hubo que amputarle la pierna. Esa amputación pudo ser evitada si hubiera tenido asistencia médica adecuada y oportuna, y entre otras cosas, un paramédico con la patrulla militar. Ya he pedido el informe al Comando Conjunto, al señor General Varela, jefe del Comando Conjunto, porque eso no puede suceder. Primero, lo más valioso que tienen nuestros soldados no es la ametralladora, no es el bote, es su vida. Y tenemos que poner todas las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de nuestros soldados. Entonces, eso a nivel de atención. Obviamente, nada podrá reparar la pérdida de la pierna del cabo Esteves, que tiene tan solo 24 años, una esposa preciosa y dos hijos preciosos también, una familia maravillosa, pero le daremos todo el respaldo posible para que su señora tenga un trabajo, sus hijos sean becados, tengan una casa propia que tampoco tienen. Es decir, a los que se sacrifican por la patria tiene que apoyarlos con todo lo posible, ¿verdad? Eso con respecto a la atención del cabo Esteves, que nunca más por negligencia un soldado ecuatoriano pierda la pierna, recibirá ese informe y se sancionará a los responsables, si es el comandante, etcétera. Cabe indicar, dirán, ¿por qué no hubo helicóptero? Porque no había nada pues antes de este gobierno. Pero por si acaso, la misión que tiene el ECORAI para este año es crear un sistema total de ambulancias para la Amazonía. Ambulancia terrestre, ambulancia fluvial y ambulancia aérea, con avionetas y helicópteros. Entonces, ese es el macro proyecto. Ya, si quieren, anoten para el próximo sábado que venga Tania Mazón e informe cómo va el sistema de ambulancia en Amazonía. Pero, o sea, ya mismo nos llegan todos esos equipos, pero lamentablemente no teníamos nada. Pero si había un helicóptero de rescate, se salvaba la pierna del cabo Esteves. Incluso para transportarlos del Lago Agrio a Quito, porque se lo tuvo que transportar en ambulancia y luego en avión con acompañamiento de médicos. En Lago Agrio, en el hospital, se le dio una buena atención. Yo estaba muy desilusionado que dije tanto esfuerzo en salud y que me digan que en Lago Agrio no se lo atendió, no había los materiales necesarios. No es tan precisa esa información. Lo que sí es cierto es que con ambulancia aérea, helicóptero, se hubiera podido salvar también la pierna. Pero la primera falla es que la patrulla no tuvo paramédico. Bueno, eso dentro del problema. Pero hablemos del problema. Yo no voy a permitir que irregulares, paramilitares, FARC, ejército ecuatoriano, colombiano, desde Colombia, disparen a nuestros soldados. Entonces, a estos señores de la FARC, cuidado. Nosotros no vamos a soportar aquello. Ya tienen como siempre. Pero le he reiterado una vez más a nuestras Fuerzas Armadas, responder con todo si tenemos un ataque del lado ecuatoriano o del lado colombiano. Pero no vamos a permitir que se dispare a nuestros soldados. Cuidado, que nosotros tratamos con mucha humanidad a las dos guerrilleras heridas de la FARC en el bombardeo de Angostura. Se las curó en nuestros hospitales. Eso lo pagó un Instituto de Derechos Humanos. Pero se pidió asilo en Nicaragua y en concordancia con el derecho internacional se les otorgó el asilo. Yo no voy a permitir que estos señores disparen a nuestros soldados. Y aquí está el costo de este conflicto. 7 soldados muertos llevamos en los últimos años. Varios mutilados, entre ellos el cabo Esteves. Y que vengan mala fe. Gente de mala fe, cínica. Del gobierno colombiano a decir que Ecuador contribuye con la FARC. Por favor, es intolerable. Pues. ¿A quién nos va a enervar ese cinismo? Cuando son ellos los que no pueden cuidar su frontera sur y tienen vastos territorios donde los que mandan son los FARC, las paramilitares, y nos crean todos los problemas en nuestra frontera norte. Repito, 13 destacamentos tiene Ecuador en la frontera norte, Colombia tiene 3 y alejados de la frontera norte. Que vengan con cinismo a decir que contribuimos con la FARC. Eso es un insulto al cabo Esteves, a su familia y a tantos sacrificados por un problema que no es nuestro, compañeros. En todo caso, responderemos con todo a cualquier ataque desde Ecuador o desde Colombia. Y todavía pueden abusar, porque también recibimos todos esos destrozados sin radares, sin comunicación, sin nada. Pero ya no vienen los equipos de comunicación. Ya se rehabilitaron los aviones subsónicos. Teníamos 2, ahora creo que tenemos 4 o 6 en funcionamiento. Y ya nos empiezan a llegar desde julio los 24 supertucanos, que el Lago Agrio en 3 minutos, 5 minutos, podrán alcanzar cualquier zona de la frontera. De tal forma que si nuestras patrullas son atacadas, enseguida se comunican, sale el avión, y ellos serán los que defenderán a nuestros soldados. Insisto, se encuentre el ataque en Ecuador o en Colombia, porque uno va a aguantar que se le siga disparando a soldados ecuatorianos, a campesinos ecuatorianos. No vamos a aguantar seguir teniendo más víctimas humanas por un conflicto que no es nuestro. Responderemos con todo, señores. Y al cabo Esteves y su familia, un inmenso abrazo, así como a todos los valerosos soldados ecuatorianos que día a día arriesgan su vida, su integridad en la frontera norte ecuatoriana, insisto, por un conflicto que no es nuestro. Que el mundo lo sepa, el costo que está pagando Ecuador por la incapacidad del gobierno ecuatoriano, del gobierno colombiano, de controlar su frontera sur. Y aún así tenemos que aguantar cinismo, clases de moral, de ética, diciendo cómo tenemos que combatir la guerrilla. cuánta hipocresía, ¿verdad? Bien, a las 10 de la mañana tuvimos despacho. También vimos al maestro Ayauca, que nos confeccionó unas alfombras para Carondelet. Créame que en Carondelet ni las alfombras habían sido cambiadas, ¿verdad? Horroroso todo, era deprimente. Hoy ese palacio luce diferente, lo pueden visitar, etcétera. Y cambiamos las alfombras también en el salón protocolario, que eran tristes verlas, ¿no? Pero obviamente nosotros no vamos a importar alfombras, como eran las anteriores, importadas. Son alfombras de guano del maestro Ayauca, ¿no? Uno de los mejores maestros en confección de alfombras. Están preciosas, preciosas. También el salón de gabinete se puso alfombra. Bien, 2:30, tuvimos reunión con el sector petrolero para tratar la reducción petrolera, la producción petrolera decidida por la OPEP. Nosotros respetaremos, acataremos las decisiones de la OPEP. Buscaremos que el Ecuador no se lo obligue tanto a reducir su producción, porque somos productores marginales. Por decirles algo, Arabia Saudita produce 8 millones de barriles diarios, nosotros producimos 500 mil. Pero acataremos las decisiones de la OPEP, por eso decidimos entrar a ese organismo, ¿verdad? Para actuar en conjunto con los demás exportadores de petróleo. A las 4 de la tarde recibimos en audiencia al congresista demócrata James McGovern, muy simpático él, y como muchos norteamericanos, ¿no? Uno tiene la imagen de que todos los norteamericanos son esos republicanos halcones que les importa un bledo el resto de la humanidad. Pues hay senadores, representantes norteamericanos muy preocupados por el tercer mundo, por el ambiente. Por ejemplo, el congresista McGovern vino para reunirse con el Frente de Defensa de la Amazonía, que tiene esa lucha de tantos años con Chevron Texaco. Entonces vino a enterarse del Plan Colombia, de sus efectos, porque ellos están en contra de renovar ese Plan Colombia. Ojalá así lo hagan, porque es un fracaso total. Centenas, miles de millones de dólares. Colombia tiene más helicópteros que pilotos, ¿verdad? Y los cultivos de drogas siguen ahí. Y siguen vastos territorios sin ser controlados por el Estado colombiano. Así no se va a resolver el asunto. Eso no tiene salida militar, tiene salida política. Pero los militaristas, guerreristas de siempre, jamás van a aceptar aquello. Bien. Usted nos dio mucho gusto recibir al congresista McGovern. Sonrío porque también fue la embajadora de Estados Unidos, ¿no? Ella es muy simpática, Heather Hodges. Y me sonrío porque ya la CONAI anda pidiendo su expulsión, ¿verdad? En el último congreso entero, expulsar a la embajadora norteamericana. Pobrecita, lleva 2 meses en Ecuador y ya la quieren expulsar, ¿verdad? Pero tengo que confesar que han ganado en ejecutividad los compañeros de la CONAI, porque también se opusieron al eje Manta Manaus. Todavía no saben por qué, eso lo discutirán en el próximo congreso, pero decidieron oponerse, ¿verdad? Han ganado en ejecutividad. Obviamente nos acusan de genocida. ¿De qué nomás nos acusaron, Galo? Genocidas, ¿sabes? De genocida. ¿De qué más? Ah, el gobierno más neoliberal de la historia de este país. Pobrecito, ¿no se dan cuenta que cada vez se le derrumba más la credibilidad por esas ridiculeces? Y después de esto seguirán diciendo, ahí está insultando al movimiento indígena, a la indígena. No, yo los indígenas los quiero mucho. Lo que estamos es criticando unos cuantos dirigentes ridículos que ya perdieron el tren de la historia y le están haciendo el juego a la derecha y cada vez pierden más credibilidad. Y me da pena, porque lo que más queremos es apoyar al movimiento indígena, pero un movimiento indígena con visión histórica, ese movimiento indígena del inicio de los 90, que impidió ahí sí, se opuso tenazmente al neoliberalismo, que fue el movimiento social más importante de la década en toda América Latina. Pero ahora, ¿cómo ciertos compañeros de la CONAI han perdido la brújula y son los mejores aliados del status quo, de la derecha que estamos combatiendo, de los grupos de poder, acusándonos a nosotros de ser neoliberales, imagínate. Ser genocidas. Yo soy genocida, he asesinado, de acuerdo a ellos, a centenas de gente, ¿no? Qué barbaridad, lanzando lodo con ventilador, creen que van a llamar la atención y lo que hacen es caer en el ridículo. Bien, y a las 8:45 tuvimos actividad de despacho, pues hasta las 10:30 de la noche, donde regresamos a casa, pero aquí me salté algo, me parece. Ah, sí, a las 5 de la tarde algo muy importante. Después de la reunión con el senador McGovern, tuvimos el taller de política industrial. Después de 20, 25 años, el país vuelve a tener una política industrial muy completa, muy detallada, muy técnica, con rumbo claro por dónde seguir. Este es un importante avance también. Estas son las cosas que no se ven, ¿no? Se ve la punta del iceberg, pero la mayoría del iceberg está bajo el mar y no se ven, no se puede ver. Pero esto es un esfuerzo enorme, ¿no? Tener la planificación, políticas claras, con metas, objetivos, indicadores que puedan seguir, que puedan ser controlados. Y quiero decirles que en todas estas cosas, ya el Ecuador está recibiendo reconocimiento a nivel mundial. Muchos de nuestros programas son tomados como ejemplo. Un caso, el programa Socio País, con el cual pudimos combatir eficazmente la inflación, está en el último libro de Amartya Sen. Amartya Sen es premio Nobel de Economía, especialista en desarrollo. Pero eso nunca lo va a publicar la prensa aquí, ¿no? Porque se trata de destruir, dañar. Esa es la politiquería a la que estamos acostumbrados. La oposición y cierta prensa, que es vocera de la oposición. Pero muchos de nuestros programas han servido de ejemplo a nivel mundial y se tratan en muchos foros internacionales. Bien. Jueves 13 de noviembre, 6 de la mañana, tuvimos reunión del Consejo de Seguridad Nacional porque normalmente son reuniones muy largas. Cuando yo llegué al gobierno, habían trámites atrasados 8 años en el Consejo de Seguridad Nacional. En todo el gobierno de Alfredo Palacios se había reunido 2 veces el Consejo Nacional de Seguridad, 2 horas. Nosotros reunimos 7 veces, de 6 de la mañana a 12 del día, ¿verdad? Entonces pudimos evacuar todo lo atrasado, ya estamos al día. Entonces esta reunión la programamos a las 6 de la mañana para que dure hasta las 12 del día, y resulta que acabamos 8 y media de la mañana, porque ya no hay muchas cosas pendientes. Entonces era una serie, incluso son cosas que no debería tratar el Consejo de Seguridad Nacional, una serie de permisos, aprobaciones. Ya estamos viendo las reformas legales del caso para que no haya estos trámites burocráticos, ¿no? Pero acabamos mucho más temprano, 8 y media, entonces fuimos a Palacio y qué bien, cayeron muy bien esas 3 horas adicionales para sacar una serie de cosas que tenía que despachar. Mientras despachaba, pues yo escucho lo que sucede en la plaza, ¿no? Se escucha mucho. Y se celebraba el Día Nacional de la Educación. Bueno, en verdad eso fue decretado por Gustavo Noboa y es el día de la fundación del contrato social. Contrato social que es bien cuestionado, es respaldado por UNICEF, pero están los mismos de siempre. Están los Pachanos, los Pablo Lucio Párez, la misma galla de siempre. La misma galla que está en el Observatorio Fiscal, que son neoliberales, tienen sus egos políticos, entonces les cuesta mucho guardar la objetividad. Lo diría un querido amigo, Milton Luna, pero que también algunas veces, pues, me da unos resbalones terribles. Para él todo está mal, ¿verdad? 700.000 niños sin matrícula. Es una exageración terrible, ¿verdad? Entonces, se tratan las cosas muy burdamente. Y eso se lo dije, me invitaron a hablar. O sea, escuchaba a los chicos, carta dirigida al presidente de la República. Me asomé un rato, los empecé a escuchar, me vieron, entonces me saludaron, empezaron a dirigirme los discursos. Después de entrar a la oficina, seguí escuchando y me invitaron a ir a la plaza a hablarles, ¿no? Entonces fui, les dije que me parece muy bien que los chicos, los maestros, se reúnan para hablar de educación, de la importancia que es la importancia que tiene la educación, que critican a los gobiernos por el que me importismo con la educación, que hablen de mejorar la calidad de la educación, que nos jalen las orejas a los dirigentes del país, pero que sí me dio mucha pena no escuchar ninguna autocrítica. Porque, por ejemplo, a nivel de maestros, no les voy a dar todo lo que ha hecho este gobierno por la educación. Ya mismo les voy a comunicar una noticia muy importante. Pero ¿cuánto incrementó el presupuesto de educación, Raúl, este año? Con respecto al 2006, ¿cuánto ha incrementado el presupuesto? En el año 2005, la participación del sector educativo en el Producto Interno Bruto era de 2.11. En este año, la participación es de 3.49. Eso ni yo te entendí. En términos de dólares, ¿cuánto es? Eso significa que se ha incrementado alrededor de 240 millones de dólares. Ya, en construcción escolar, ¿cuánto era el presupuesto anual antes? ¿Cuánto es nuestro presupuesto? En el año 2005 el presupuesto de la DINSE era de 3 millones de dólares. De hecho, desde el año 1997 hasta el año 2005, el Ministerio de Educación, a través de la DINSE, hizo intervenciones en las escuelas por alrededor de 52 millones y medio de dólares. El año pasado, primer año del gobierno de la Revolución Ciudadana, invertimos alrededor de 92 millones y medio de dólares. ¿El doble de lo que se hizo en cuántos años? En los 10 años, más o menos. De 1995 al 2005, no pongo 2006 porque era ministro, entonces no le gusta criticarse. En el año 2006... ¿Cuántas partidas docentes se habían abierto? Presidente, en el año 2006 invertimos 72 millones y medio de dólares. ¿Y quién dejó la plata lista en el presupuesto para eso? La plata lista en el presupuesto quedó porque había un economista llamado Rafael Correa, que era ministro de Economía en el año 2005. Bueno, pero hasta el 2005, del 96 al 2005... ¿Cuántas partidas docentes se abrieron? Hasta el año 2005 no se abrió ninguna partida. ¿En el primer año de Revolución Ciudadana cuántas partidas se abrieron? En el primer año hemos abierto el espacio de 12.000 partidas. Esa es la Revolución Ciudadana, compañero. Esa es la diferencia, presidente. Ya mismo para así que informes también lo de la calidad. Es. Porque esto es cantidad, compañeros, y el mayor desafío es calidad. Entonces sí les dije, bueno, miren todo lo que estamos haciendo y sería muy largo enumerarlo. pero de nada servirán los nuevos colegios. En Guayaquil inauguramos el primer colegio en 20 años, vienen 5 o 6 megacolegios también, y en todo el país, escuelas del milenio, etcétera. De nada sirve esa escuela del milenio, esa computadora, esos libros gratis, esos uniformes, si no tenemos maestros dedicados a la cátedra, porque eso es una vocación, es una profesión. Entonces, no quisiéramos escuchar solamente los maestros que nos digan, es bueno que nos digan, pero no solo eso es necesario decir, repetir qué es lo que necesitan y qué es lo que debe hacer el gobierno y el Estado por ello, sino también hacerse una autocrítica y cuánto necesitan corregir ciertas cosas los propios maestros, ¿verdad? Los 3, 4 trabajos que tienen. Ah, es que no nos alcanzaba el sueldo, pero ahora se les ha mejorado el sueldo. El que no se los evaluaba. Todavía hay maestros y organizaciones gremiales, docentes, que quieren impedir la evaluación. Entonces hay que hacerse una autocrítica. A los estudiantes hay que hacer una autocrítica también. Es que están estudiando con ahínco, es que están exigiendo a los maestros que vean todos los textos, es que se están exigiendo honestidad en las aulas escolares. Copiar en un examen es corrupción. Entonces, sí les dije que falta mucha autocrítica, y mientras no tengamos esa autocrítica, muy difícilmente el país saldrá adelante. Esto es obra de todos, no es solo obra del gobierno. Algunos creen que el desarrollo del país es cuestión del presidente y su ministro. No, es obra de cada uno de los 13 millones de ecuatorianos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por sacar adelante el país. Y le repetí la frase de Kennedy, ¿no? John Kennedy. No pregunten qué puede hacer el país por ustedes, pregunten qué pueden hacer ustedes por el país. Y es muchísimo lo que cada uno de los ciudadanos podemos hacer por el país. En todo caso, felicitaciones a todos los chicos que estuvieron en la plaza. Bien, a las 11:30, pues, como había tenido este tiempo libre, me fui con mis hijos a una actividad personal, en verdad 11:45. En verdad nos fuimos a comer sushi, que le encanta a mi hija mayor, ¿no? Me había recomendado un restaurante, Restaurante 9, muy bueno, riquísimo el sushi. Y a las 2:00 p.m. regresé, por gusto dije, porque tenía otro almuerzo, entonces, pero como, para que vean cómo es la vida del presidente, ¿no? Y uno de repente tiene que aguantar una pelucona prepotente que le grite vago y tiene que quedarse callado porque uno debe ser un estadista. Otro con eso cuento. Llegué a mi casa 11:30 p.m, el día miércoles. Mis hijos dormidos. Salí 5:30 a.m. porque tenía sesión de cocina a las 6. Mis hijos dormidos. No los había visto. Entonces, como acabé más temprano la sesión de cocina, hablé con mis hijas para ver si ellas salen 11:45. Tienen el 8 de 11:45 a 1 en el colegio. Para las 2 irnos a comer sushi juntos, bueno, y me pegué esa escapada, ¿no? Le decía que por gusto comento esto porque a las 12 tenía otro almuerzo. Almuerzo con los compañeros del despacho, así que ahí hice un esfuerzo y comí doblemente. A las 2:00 p.m. con ese hermoso grupo que tenemos en despacho, que hace un trabajo muy arduo, ¿eh? Porque, pregúntenle, o sea, si antes llegaban 50 comunicaciones por día, hoy nos llegan 300, y todas se contestan, y a todas se le da seguimiento. Entonces es un trabajo muy arduo, ¿no? Con muchas horas extras, etcétera. Y me empezaron a contar anécdotas increíbles de los gabinetes, todo lo que tienen que hacer cuando no hay hoteles. Algunas veces les ha tocado colaboradores míos del despacho, y me entero de eso después, dormir en una banca. Por ejemplo, un gabinete itinerante, hubo una falla, no sé, se paró hotel, todos los hoteles están llenos, tuvieron que dormir en una banca, y no les encuentro otros apuros que han tenido que pasar. Algunas veces secar ropa, se les ha olvidado la maleta, y yo no me entero de eso, ¿no? O se les han retrasado, y han tenido que lavar ropa el presidente y secarlas en microondas. Todo eso me contaron a mí. Bien, y no funciona pues eso. Entonces después, o sea, ensayar como, entonces después colgarles un árbol que si llueve poner el paraguas para que se siga secando, terrible. Bien, a las 4:00 p.m. tuvimos una sesión extraordinaria de gabinete, del Ministerio de Coordinación de Política Económica para aún más definir las diferentes medidas que se van a tomar en cuanto a la crisis internacional, medidas que serán anunciadas esta semana, después de consensuarlas y pulirlas un poco con los respectivos sectores, no me gusta decir sectores productivos, todos somos productivos, ¿no? Con los respectivos sectores empresariales, aunque todos somos empresariales también. Empresario es el que cree empresas. Yo he creado varias empresas en mi vida, otra cosa es que sean con fines de lucro o no. Hay empresas sin fines de lucro, la Madre Teresa de Calcuta fue una gran empresaria, pero sin fines de lucro. Hay el empresario capitalista que busca el fin de lucro y es legítimo. Pero todos debemos ser empresarios y todos somos productivos. Entonces, para precisar aún más, vamos a presentar las medidas para enfrentar la crisis la próxima semana, luego de una reunión con los sectores empresariales capitalistas del país, ¿ok? ¿Y por qué no? Invitar también a los sectores empresariales no capitalistas, a la economía popular. Ahora me acuerdo, ¿eh? Para ver si van a esa reunión. Sí están invitados, ¿no? Me parece. Bien, viernes 14:00 p.m, 8:30, tuvimos reunión del Buró Político para definir las elecciones primarias en Movimiento País. Les insisto, se ha hecho un trabajo muy arduo de varias semanas, con estudios, etcétera, y ya se tiene la modalidad, va a ser modalidad abierta, cualquier ciudadano podrá acercarse a votar por las correspondientes precandidaturas del Movimiento País. Obviamente habrá todo un reglamento para calificar las precandidaturas, donde la gente tenga capacidad para el cargo, donde haya programa de trabajo, donde haya equipo de trabajo, porque no se trata de uno solo, o sea, se necesitan equipos en los diferentes niveles, por ejemplo, de gobiernos seccionales, alcaldías, prefecturas, etcétera. Entonces, habrá una serie de requisitos para calificar precandidaturas y en base a eso cualquier ciudadano podrá votar por las precandidaturas del Movimiento País a, qué sé yo, juntas parroquiales, concejales, alcaldes, prefectos y obviamente legisladores, asambleístas y presidente de la República, porque el presidente también tiene que ir a primarias. Bien, 10:30 a.m, tuvimos actividades de despacho. A las 12:00 p.m, reunión de trabajo con el ministro Galo Mora sobre algunos avances en el Ministerio de Cultura. 12:30, tuvimos despacho. Y a las 12:45, con un poco de retraso, casi a la 1, tuvimos con el ministro Rol Vallejo y la señora Gloria Vidal sobre acciones del Ministerio de Educación en varias áreas, sobre todo evaluación de maestros. No sé si puede explicar rápidamente un poquito más, porque estos son pasos trascendentales, son cosas que nunca se han hecho ni en Ecuador ni en toda América Latina. Ya le va a dar algunas estadísticas, Raúl. Y es el desafío más grande, compañero. No solo cantidad, más escuelas, más instrumentos, más computadoras, más libros, sino calidad. Y créanme que si no mejoramos la calidad de nuestros maestros con capacitación permanente, no habrá desarrollo del país. Si ustedes van a Finlandia, país que hasta hace unos 20, 25 años era los más retrasados de Europa y particularmente Escandinavia, y le preguntan por qué ahora uno de los más avanzados, le dicen por tres cosas: educación, educación, educación, y dentro de esa educación, calidad de los maestros. Sócrates enseñaba bajo un árbol, siempre pongo esta anécdota, y enseñaba extraordinariamente bien. Ahora tenemos escuelas del milenio, tenemos computadoras, pero necesitamos miles de sócratas para enseñar extraordinariamente bien, con calidad y calidez, a nuestros estudiantes. Si no, de poco servirá el resto. Grandes sócrates, con grandes escuelas, grandes instrumentos, tendremos la mejor educación de América Latina y, por qué no, del mundo, y habremos logrado el desarrollo para nuestro país. Pero que nuestro ministro socialdemócrata de Educación nos informe un poco más al respecto. Gracias, presidente. Buenos días a los vecinos de Nayón. Tengan muy buenos días todos y todas ustedes. Yo quería retomar algo, presidente, si usted me lo permite, a propósito de las fiestas. Aquí en Nayón somos muy fiesteros, ¿verdad? Pero el concepto de farra sana... ¿En todo el país? Sí, pero aquí el concepto de farra sana no se tiene muy claro, ¿verdad? Alguna vez yo en la escuela Costa Rica les decía que es muy importante que nos divirtamos, pero también es muy importante que se controle. Aquí en Nayón hay mucho trago, ¿verdad, vecinos? Ah, bueno, pues hay que tener una... Ah, hay que tener una actitud distinta. Dice el ministro de Cultura que o se controla o que manden algo también al Ministerio de Cultura. En todo caso, lo otro, presidente, usted acaba de decir que muchas cosas dependen de nosotros mismos. Cuando yo venía para acá, me saludaban los estudiantes del Colegio 11 de Febrero y también de la Escuela Costa Rica de aquí en Nayón, que funcionan en el mismo local. Pero yo voy a hacer un llamado de atención al director, a los directores de la Escuela Costa Rica y del Colegio 11 de Febrero. Porque me decía el señor rector del Colegio 11 de Febrero y también otra madre de familia, otra docente, que no abren todas las aulas en la tarde. Entonces, los chicos del Colegio 11 de Febrero no están ocupando plenamente las instalaciones de la Escuela Costa Rica, que ustedes saben ha sido intervenida y que está muy bonita, pero hay que abrir todas las aulas. Porque muchos padres y madres de familia, tienen niños en la Escuela Costa Rica y tienen hijos jóvenes también en el Colegio de Nayón. Entonces, es para todos. No es solamente para los de la mañana esto de aquí. Y también hubo una queja de parte del rector del Colegio 11 de Febrero acerca de que en el ministerio no le hemos mandado las bancas necesarias para los chicos más grandes y entonces están utilizando las bancas de los más pequeños. Vamos a componer ese asunto, vamos a arreglar eso de ahí. Y me alegro que ustedes tengan la confianza de venir y decirme, ministro, esto está pasando, porque eso es muy importante dentro de la práctica democrática. Eso era un saludo aquí al barrio. Bastante largo, como es costumbre, mi querido ministro. En todo caso. Bastante talentoso. No, no, este fue muy rápido en todo caso, presidente. Pero en todo caso, ahí están, presidente, todo el equipo del Ministerio de Educación, bueno, parte del equipo, los jóvenes que siempre están con la más alta, trabajando con la más alta tecnología. En este año hemos nosotros institucionalizado el más riguroso sistema de ingreso de los maestros al sector público. Los maestros se inscribieron en número de aproximadamente un poco más de 50,000 se inscribieron para dar las pruebas. Finalmente han estado en el proceso alrededor de 37,000 docentes que han dado una prueba de razonamiento lógico y verbal. Han dado otra prueba de conocimientos pedagógicos y otra de conocimientos específicos de la materia. Pero además han dado clases demostrativas ante un jurado formado por gente de la comunidad. Maestros, dos padres de familia y un estudiante. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado alrededor de 60,000 clases demostrativas en todo el país. Todo esto para trabajar en este momento con las escuelas y unidades educativas de las zonas rurales, porque usted sabe que hay una ley todavía vigente de educación que dice que se entra por la zona rural. Luego, para las zonas urbanas y urbanos marginales, se hace lo que se llama una rueda de cambio. Pero en este momento hemos pasado por todo ese proceso que es único en América Latina. Raúl, por si acaso simultáneamente te están pasando acá la página electrónica, cómo los maestros se pueden inscribir. Espérate un ratito para que después él dirija la demostración. Porque todo esto se ha hecho por medio de Internet. No olvidarse, no, cuidado, que la memoria es frágil. ¿Se acuerdan cuando abrimos las 12,000 partidas y nos empezaron a calumniar que como nuestro aliado político era cierto partido, todo eso se iba a dar a ciertos sectores, a dedo, etcétera? Yo les puedo traer los periódicos, donde se nos acusaba de eso. Toda la inscripción ha sido vía Internet, totalmente impersonal, sin necesidad de palanca, contacto, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero se dijo que las 12,000 partidas iba a ser el típico clientelismo político. Como que si repiten lo que ellos creen y piensan y han practicado. Y no entienden que hay una ruptura en el país y hoy manos limpias están dirigiendo la patria, compañeros. Y eso es muy importante, porque vamos a tener a los docentes, resultado de este concurso, van a ser docentes muy orgullosos de sí mismos. Nosotros debemos recuperar ese orgullo de ser docentes de calidad, de ser docentes que se entregan a su tarea y que saben que su trabajo es formar personas, buenos ciudadanos, buenas personas, personas que sean solidarias, personas que tengan conocimientos, personas que sean capaces de desenvolverse en la vida. Entonces, esos docentes se inscribieron, no fueron con su carpeta, no fueron con el carnet ni de Alianza País, ni tampoco de la Izquierda Democrática, no fueron con el carnet de nadie, sino que se inscribieron en por Internet y luego en el mismo sistema fue diciéndoles ahora tienen que dar la prueba en tal lugar, a tal fecha, a tal hora, en tal aula. Después les ha dicho, tienen que dar la prueba, la clase demostrativa, en tal lugar, en tal fecha, en tal aula. Y hoy día, ya esos docentes, al introducir su cédula de identidad, en eso estamos, Jaime, sí, al introducir su cédula de identidad... Lo puedes ver desde el plasma ya, si retrocedes un poquito puedes verlo. Ellos... ¿No están funcionando los plasmas? No. Continúa el invicto del equipo técnico, hermano. En todo caso, puedo acercarme allá, presidente, para ver cómo... Dicen que sí están funcionando, pero está demasiado claro y no se ve la imagen. No, ese de allá parece que no está funcionando. ¿Este sí está funcionando? Revisen bien. Parece que hay mucha luz. Pero en todo caso, aquí ustedes pueden ver que este profesor que se llama... Fernando Giovanni Abad. Fernando Giovanni Abad. Este profesor ha dado clases en la parroquia Turi, da clases demostrativas en la parroquia Turi de Cuenca, en la institución Ángel Benigno Barreto Tapia. No se nota cuál es la calificación porque tenemos otra pantalla aquí, 17 y tanto. Luego en las pruebas de oposición, perdón, aquí está. Ha sacado 17.02 porque es un profesor que está concursando para educación básica de segundo a séptimo. En otra clase demostrativa que ha dado, ha sacado 1984, etcétera. Pero además, en las pruebas, en la prueba de razonamiento lógico y verbal, sacó 9.4, en la de conocimiento pedagógico 12.24. Estos son sobre 15 estas notas. En la de especialidad, es decir, él es un profesor de segundo a séptimo, ha sacado 6.8 y luego tiene los puntajes que le da la especialidad. Nosotros ya estamos dando los primeros resultados. Ya hay, Jaime, ¿cuántos hay? ¿200 cuánto? 200. 184 para ser exacto. 184 que ya están dados los resultados y están en el proceso de apelación, porque la ley dice que hay 8 días para apelar si alguien cree que está perjudicado. Si luego de esos 8 días no hay apelación, entonces empezamos ya a dar los nombramientos de las 12.000 partidas, presidente, y ahí ya el proceso es solamente producto del resultado y la apelación. Gracias, ministro. A ver, compañeros, varias cosas aquí. Esto es primera vez en historia que se hace en Ecuador. Antes esto era la palanca, el clientelismo, había que ir con el representante de ciertos grupos, movimientos, sindicatos, para conseguir un nombramiento. Había corrupción, compra de nombramientos, etcétera. Todo esto se ha hecho a través de la página web, la inscripción, las pruebas, se ha hecho con jurados conformados por... Bueno, se han llenado pruebas, todo ha sido automático. Vamos a presentar una pequeña cadena de esta semana. Ahí está la máquina que sirve para calificar las pruebas en hojas, donde se llenan, pues, las respuestas se marcan y las lee automáticamente un lector. Las clases demostrativas han sido calificadas por un jurado de 5 miembros, 2 padres de familia, 2 docentes y 1 alumno, ¿verdad? ¿Y cuántas clases demostrativas hicieron? 60.000. Pues fíjense, participaron 37.000 maestros, 11.500, porque ya habíamos dado algunas partidas, las 12.000, ya pongamos 12.000 partidas se van a dar, pero de 37.000, los 12.000 mejores. Entonces ya se está garantizando que pese a problemas que todavía tenemos en la formación de maestros, etcétera, serán los mejores los que accedan al nombramiento. Y este es un paso fundamental para mejorar la calidad de la educación en el país. Y les insisto, se está utilizando también la tecnología de punta. En el Ministerio de Educación también estamos aplicando tecnología de punta, registro vía Internet, se pueden consultar los resultados vía Internet sin necesidad de intermediarios, sin presencia física, sin los palanqueos, los favores de siempre, ¿ok? Por eso también le va a dar mucho orgullo a los docentes que ahora tengan el nombramiento, porque ellos podrán decir con total satisfacción que ese nombramiento no solo deben hacer afiliado a tal partido, al primo que tenía en la Dirección de Educación, sino a su esfuerzo y haber ganado un concurso de mérito a nivel nacional y con total transparencia. También conversamos en esa reunión con el ministro de Educación. Sobre la necesidad de mejorar eficiencia. Sobre todo si sigue la crisis, tendremos que reducir un poco el nivel de inversión, pero es una oportunidad de mejorar eficiencia, con los mismos recursos a hacer más. Por ejemplo, lo que él decía, hay escuelas que de mañana pasan llenas, de tarde vacías. Es un desperdicio de recursos. Hay que fomentar la educación vespertina para que esas aulas, que es técnicamente se llama el recurso capital, que es el más escaso en nuestro país, sean aprovechadas al máximo. Por ejemplo, ya estamos dando libros gratuitos a los 10 años de educación básica, pero cada año repartimos libros. ¿Por qué no repartir libros con pasta dura, un poco más caros, pero que duren 3 años? Entonces, cada 3 años nomás vamos a tener que dar libros. Los libros permanecen en la escuela y los utilizan los diferentes años lectivos, en diferentes años lectivos. Y todo eso da el mismo servicio ahorrando plata del pueblo ecuatoriano. Entonces, el gran desafío, al principio de este gobierno tuvimos que apoyar a apagar muchos incendios. La crítica de siempre, no se hizo planificación, etcétera. Se hizo mucha planificación, pero es verdad que hubo muchas urgencias. Ahora que estamos un poco más asentados a tratar de mejorar eficiencia, es decir, que nuestras intervenciones sean mucho más eficientes, educación, salud, que los hospitales, en vez de querer hospitales con todas las especialidades en cada rincón de la patria, un gran sistema ambulatorio aéreo para que pueda ser trasladado a los pacientes en forma oportuna. El tiempo que pasan los pacientes en los hospitales tiene que ser reducido con igual atención, etcétera, ¿verdad? Hay mucho margen para mejorar eficiencia y ese es otro de los desafíos que tiene el gobierno. Bien, a las 4 de la tarde tuvimos algo muy importante también, la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. después de 30 años, el país tiene un Plan Nacional de Desarrollo que es ejemplo de América Latina. No solo que es un plan que tiene 12 políticas con sus correspondientes objetivos, muy claro todo, con metas, con indicadores, sino que es un instrumento de toma de decisiones. Yo puedo decir, bueno, vamos a dar 300.000 almuerzos escolares más. Se lo mete al sistema y automáticamente nos dice dónde mandarlo, de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas, etcétera, ¿verdad? Entonces es un instrumento para toma de decisiones. Esta evaluación la vamos a realizar cada 6 meses, porque no debemos perder de vista el bosque por cortar o por plantar árboles, por ver el árbol, ¿verdad? Y muchas veces es fácil perderse. Entonces, todas nuestras acciones, las políticas de los diferentes ministerios, deben estar en función del Plan Nacional de Desarrollo, el cual hemos revisado el día viernes hasta las 8 de la noche, y también vimos el nuevo sistema, algún rato también para presentarlo, y el Plan Nacional de Desarrollo también, para que vean que todo eso está computarizado. El nuevo sistema de inversiones. Ahora tenemos un sistema para priorizar inversiones en base a empleo, impacto regional, impacto en productividad sistémica, si es de arrastre o no es de arrastre el proyecto. Y automáticamente nos da la prioridad de inversiones por regiones, por ministerios, por sectores, etcétera. Entonces, de tal forma que podemos tener escenarios. A ver, si el precio del barril de petróleo es 40, podemos hacer tantas inversiones. Si el precio del barril de petróleo es 60, tantas. Si es 80, tantas. Pero no es que a discreción yo voy a decir, esta va, esta no va. Se meten los datos en el sistema, metemos el monto de inversión y el sistema automáticamente nos da las inversiones prioritarias. Entonces, le insisto, estamos dando importantes avances en la tecnificación de la administración pública y con ello en la despersonalización de discrecionalidad en la toma de decisiones, sino toma de decisiones en base a técnicas, en base a datos objetivos. Y hoy sábado 15 de noviembre, como le decía, a las 9 de la mañana estuve en el auditorio del Ministerio de Agricultura acompañando a los integrantes del Movimiento País, que van a pasar toda la mañana deliberando sobre el sistema de primarias, poniéndolo a punto, para hacer un ejemplo de ruptura en este país, de las primarias más abiertas, más transparentes, más democráticas, que haya habido, visto la historia. Y dicho sea de paso, no ha visto muchas, ¿no? La última, la única que recuerdo fue en el año 88. Tú que eres de Izquierda Democrática, fue en el año 88, ¿no? Raúl Baca y Rodrigo Borja, ¿ya? La única vez que recuerdo en este país que se hayan hecho elecciones primarias. Por supuesto, los payasos de siempre ya andan llamando elecciones primarias, que llaman a toda la familia y para que voten por la lista preestablecida. Aquí van a ser verdaderas elecciones primarias propositivas. Una vez calificadas las precandidaturas, está prohibido criticar al otro, sino exponer nuestro programa de gobierno, nuestro equipo de trabajo, nuestra preparación para el cargo, etcétera, y totalmente abiertas, totalmente transparentes. Bien, tengo varias cosas que decirles, perdónenme, que como siempre nos extendemos mucho, pero esto es lo que hacemos la semana, ¿no? Y ustedes tienen el derecho de saberlo. Cosas importantes. Ya ayer se mandó la ley minera. Esto es una ley muy importante. Ya aparecieron las críticas de siempre. Bienvenidas las críticas de buena fe. Pero hay críticas de mala fe. No se engañen que estos que están haciendo movimientos de izquierda verdadera, el movimiento tú y yo, porque solo son 2 o 3 por ahí, ¿verdad? Que son los que tenían agenda propia. Que yo le dije después de las elecciones, le iba a decir, vamos a esperar un poquito a que hayan las elecciones para la Asamblea Nacional. Y le diré, pero ustedes ya se evidenciaron quienes tenían agenda propia por la cual no había votado el pueblo ecuatoriano. Y en buena hora que hagan esos movimientos, eso es lo correcto, eso es lo legítimo. Pero no quererse hacer pasar como movimiento país cuando tienen postulados totalmente distintos a nuestro proyecto político. En buena hora, que se armen, que se junten, pero digan la verdad al pueblo ecuatoriano, lo que proponían, lo que proponen y lo que propusieron en asamblea, que tuvimos que luchar para bloquear todas esas movidas, por ejemplo, no a la minería, que digan, nosotros nos oponemos a la minería, no al petróleo, y que pregunten cómo se van a atender hospitales, educación, etcétera. Consentimiento previo, es decir, a 20 familias asentadas va a poder decir no a una hidroeléctrica, y nos perjudican a todos. El quichua idioma oficial, es decir, que un chico de Guayaquil en vez de aprender inglés va a tener que aprender quichua. ¿Qué democracia es eso? Posiciones ya más de moral personal, como su posición con respecto al aborto, el anticlericalismo que siempre impulsaron dentro de la asamblea y que muchos nos criticaron a nosotros, cuando ustedes saben que yo soy católico practicante, yo no soy anticlerical. Por supuesto, sabré denunciar ciertos sectores retrógrados de la iglesia que se aliaron a grupos de poder de siempre en este país, ¿verdad? Pero yo no soy de ninguna manera anticlerical. Su posición con respecto a la educación privada y al apoyo a la educación fiscomisional, que tampoco querían que se dé. Maravilloso. Que ya estén todos juntitos y digan la verdad al pueblo ecuatoriano. En todo caso, que nadie se engañe. Son movimientos que ya andan diciendo que es inconstitucional la ley, que falta esta pajita, que esto, en verdad no quieren que haya minería en el país. Ese es el gran debate. Si queremos o no minería en el país. Porque ustedes saben que con este gobierno esa minería tendrá que ser responsable. Y hemos dicho claramente que el gobierno quiere impulsar la minería porque nos parece irresponsable vivir sobre una extraordinaria cantidad de riqueza y por fundamentalismos e infantilismos decir, no, que se quede en el subsuelo, cuando eso es lo necesario, tal vez, básico, para sacar del subdesarrollo a nuestro país. Nuestra postura es muy clara, compañero. También ya andan sentando la discordia, no se escucha bien, ¿no? La discordia en asamblea, ¿ya? Diciendo que el gobierno no nos va a imponer una ley. Señores, yo soy colegislador, yo tengo todo el derecho de presentar una ley. Es el proyecto del gobierno, no de la asamblea. Por eso aceptaremos reforma, mejora, pero no cambien los conceptos sustanciales. Si no, vetaré totalmente esa ley y la mandaré a consulta popular. Yo soy colegislador de acuerdo a la anterior constitución y a la actual constitución. Es como que si por ahí un grupo hace una ley conveniente para el país y yo de Carondelet quiero cambiarla totalmente. No, el proyecto de los asambleístas habrá que respetarlo, vetarlo totalmente, pero no querer imponer mi voluntad en una iniciativa de otro. Esta iniciativa es del gobierno. ¿Qué hay de malo en que se respete esa iniciativa? Entonces ya se están sembrando las cizañas, ¿no? De siempre. No, no, despertando vanidades. No te dejes imponer esa ley de parte de Correa, de parte del gobierno, tú eres independiente, cámbiala totalmente. Pero si el proyecto es nuestro, entonces como, y con total legitimidad, yo soy colegislador. Como que un compañero de ellos haya presentado una ley y venga otro compañero y se la destruya totalmente, ¿verdad? Entonces no caigan en esa trampa, compañero asambleísta, porque están metiendo la cizaña a los grupos de siempre, ayudados con cierta prensa corrupta. Bien, aquí una promesa incumplida, que estoy muy enojado por eso. Yo le dije que esta semana se presentaba la reforma del Código Penal. Se ha retrasado para los primeros días de la próxima semana porque faltaron ciertos detalles, pero creo que sí faltó seriedad ahí de parte de los ministros encargados, porque si el presidente dice esta semana se presenta, se debe presentar esa semana. Entonces, nos hemos atrasado unos días. Esta semana se presentará, la semana que viene, las reformas al Código de Procedimiento Penal como uno de los grandes pasos para seguridad, porque eso facilitará mucho la evacuación de juicios, sentencias, etcétera, ¿no? Actualmente es un caos. Y aquí también la prensa corrupta distorsionó mis expresiones de la semana pasada. Yo dije, no vivimos en Estado de Derecho. De 240.000 denuncias que recibe la Fiscalía, se despachan menos de 3.000 sentencias. Es decir, la gran mayoría de denuncias quedan en impunidad sin ser tratadas judicialmente. Eso es no vivir un Estado de Derecho. Y eso es lo que estamos tratando de corregir. No es que lo hemos creado. Eso viene por años y a nadie le ha interesado. Este gobierno sí, y estamos luchando muy fuerte para corregirlo. Siempre ha existido eso. Vivimos un Estado de Derecho, no de Derecho. Pues ya pusieron, Correa admite que no vivimos un Estado de Derecho porque no hay Corte Suprema, ¿verdad? Tergiversando todo. No, hace tiempos el país no vive un Estado de Derecho porque los ciudadanos no tenemos acceso a la justicia. 240.000 denuncias penales en Fiscalía y menos de 3.000 sentencias por año. Eso es gravísimo y es culpa del sistema judicial, sobre todo, y de los jueces que ahora no aceptan la resolución de la Asamblea Nacional Constituyente. Sería bueno que en vez de decir, llenarse la boca con todo lo que supuestamente han hecho, también digan al país todo lo que falta por hacer y todas las enormes ineficiencias que nunca se atendieron. Entre ellas, les insisto, 240.000 denuncias penales en Fiscalía y menos de 3.000 sentencias anuales. Eso es caótico, es gravísimo. Les insisto, significa que el país vive un Estado de hecho, no de derecho. Pero no por este gobierno, si este gobierno lo que quiere es solucionar las cosas, no crear los problemas. Los problemas los crearon otros, los que ahora se parapetan detrás de periódicos, detrás de pseudo oposición, pseudo vestiduras democráticas, para tratar de boicotear un proceso de cambio social. Entonces, aclaremos eso. Bien. Se nos prepara una marcha el 20 de noviembre. Bienvenidos. Estamos en una democracia que se manifieste pacíficamente. Si no es pacífica, pues se aplicará la ley como es nuestro deber y nuestro derecho. ¿Por qué esa marcha el 20 de noviembre? Yo firmé hace unos días un decreto suspendiendo la participación del Estado en 82 fondos de jubilación complementaria. ¿Saben lo que era eso? Significaba que había ecuatorianos privilegiados que, como era insuficiente su jubilación del 10, el Estado le financiaba una doble jubilación. Y esos fondos de jubilación eran personas jurídicas privadas. Eso debería ser hasta peculado, porque el Estado no tiene por qué dar contribuciones a personas jurídicas privadas. Y habían verdaderos abusos, pero realmente escandalosos. como el del Banco Central, que me están boicoteando toda la investigación, se tiran la pelotita a Banco Central, Superintendencia de Bancos, señor fiscal, ya se hizo un informe de ese fondo de jubilación, tibio el informe, pero se pueden establecer responsabilidades penales. Colmos como esto, fondo de jubilación que quebró hace unos 4 o 5 años, no se les ocurrió más brillante idea que capitalizarlo con 40 millones de dólares. Hoy, estos funcionarios prósperos del Banco Central tienen un fondo de jubilación de más de 200 millones de dólares, la mayor parte puesto por el Estado ecuatoriano. Y hay de estos burócratas jubilados con 3.000, 4.000 dólares de pensión de ese fondo complementario con plata ecuatoriana. ¿Por qué? ¿Qué corona tienen? Y habían unos escándalos tales como que se podían jubilar tan solo después de, qué sé yo, 20 años de servicio o 50 años de edad. Venía Ana Lucía Armijo, tenía 48 años, con la propia liquidación pagaba los 2 años de aporte y se jubilaba como, accedía a la jubilación como si tenía 50 años. Hicieron fiesta con esto. Es cosas realmente escandalosas. Pero les pregunto yo, ¿es justo? ¿Es ético? ¿Es legítimo? En una sociedad donde un trabajador informal, un vendedor informal, probablemente se pase toda su vida trabajando y no tenga ni siquiera jubilación del Seguro Social, que haya ciudadanos privilegiados que tengan doble jubilación por parte del Estado. ¿Eso es justo? Por favor, eso es inadmisible. Ahora, hay otros casos que tienen atenuantes. El caso del magisterio. ¿Por qué? Porque por esas cosas esotéricas, por una ley de escalafón docente que nadie le entiende, el Estado no aportaba sobre el total del sueldo del maestro, sino lo que llaman el sueldo básico, cuando el sueldo real es 3-4 veces el sueldo básico. De tal forma que el maestro salía con una jubilación paupérrima. Pero ahí nuevamente el remedio fue más caro que la enfermedad. Como salen con esa jubilación paupérrima, inventémonos este fondo adicional. No, pues, contribuyan, que el Estado contribuya sobre el total del sueldo. Esa es la solución lógica, transparente, institucional. Y eso es lo que pensamos hacer. Pero ya van a marchar para defender su fondo de jubilación personal. Señores, no vamos a dar marcha atrás. Marchen, si es que estoy en Carondelet, al final hasta los recibo, conversamos, saldré a saludarlo, si me pifean, me pifean. Pero no vamos a dar marcha atrás. Nada justifica que el Estado tenga un fondo adicional para cierta burocracia. ¿Por qué? No solo aquello, sino que muchos que impulsan estos fondos complementarios son de supuestos partidos de izquierda que defienden la seguridad social, se oponen a la privatización del seguro, pero ellos sí tienen su jubilación adicional. Qué contradicción, ¿verdad? Entonces lo que tratamos es de poner en regla las cosas. No es correcto que el Estado, a cierta burocracia, le financie 82 fondos de jubilación personal y esta burocracia tenga doble jubilación del Estado. No es correcto, es ilegítimo y es hasta corrupto. Cuando hay ciudadanos ecuatorianos que no tienen ni la jubilación del IES. Equidad significa buscar una jubilación digna para todos los ecuatorianos, como dice la nueva constitución. Pero no que algunos tengan doble jubilación y alguna jubilación privilegiada y los otros no tengan absolutamente nada. Dicho sea de paso, esto es coherente con la revisión de los contratos del sector público que estamos haciendo, eliminando todos esos excesos que eran un insulto a la realidad ecuatoriana. Vamos a ver esta nueva unidad de la verdadera izquierda, como ellos se llaman, con la prepotencia de siempre, que dicen sobre esos contratos colectivos. Y están muchos de los que se beneficiaban de esos contratos colectivos, ¿no? Y hablan de cambio, etcétera, cuando ellos cometían los más grandes abusos con dinero del pueblo ecuatoriano. Y esto va también a línea de la revisión que estamos haciendo a nivel de todas las instituciones públicas. Yo creo que a lo sumo el Estado debe dar para transporte una ayuda y para almuerzo, ¿verdad? Porque son cosas inherentes al trabajo. Pero ni siquiera estamos de acuerdo, y esto ya está en la presidencia, que se dé para seguro de salud privado. Si estamos rescatando lo público, si queremos que los hospitales y ministerios de salud pública sean los mejores del país, ¿cómo es que estamos diciendo, estamos siendo incoherentes, ¿verdad? Al pagar con fondos públicos seguro de salud privado, e incluso seguro de salud de vida, pero ahí se tendría que revisar también algunos casos donde en verdad los funcionarios exponen su vida. Pero seguro de salud privado, ¿por qué? Así que básicamente estamos apuntando a que en el sector público, a los funcionarios, el Estado les contribuya con transporte, almuerzo y en algunos casos excepcionales seguros de vida, pero ni siquiera con seguros de salud privado. Es decir, ya basta de esas canonjías, de esos privilegios. Ah, es que nuestro sueldo es bajo, aumentemos el sueldo, pero no caigamos en remedios peores que la enfermedad. Cuando como el sueldo es bajo, paguemos aparte seguro privado de vida, demos aparte una pensión adicional, una jubilación adicional, y se crean unas asimetrías terribles, unas injusticias terribles en este país. Entonces el 20 de noviembre va a haber una marcha promovida por un partido que dice que nos apoya siempre, ¿verdad? En todo caso, bienvenida esa marcha siempre y cuando sea pacífica, pero las anticipo. No vamos a dar marcha atrás. Es inadmisible que el Estado esté financiando 82 fondos de jubilación complementarios que son personas jurídicas privadas y que permiten a funcionarios públicos tener doble jubilación. Eso es injusto. A ver, yo pedí los juegos amazónicos también y no me han traído, ¿no? La calumnia. Ah, no, acá está. Es que se inspiró Diario del Universo, ¿verdad? Viernes. Poli, 395 millones en corrupción pública en el actual régimen. Fíjense este panfleto, ¿no? Las cosas que sacan. Aquí tengo la carta del señor Contralor, que incluso ustedes bien saben que es de un partido político opositor, que dice que la información que ha mandado al Universo es sobre los 2 años, sobre los 2 años, 2007 y 2008, de actividad de la Contraloría, que incluye cerca 2.774 auditorías, pero no del 2007-2008, sino de los 5 años anteriores. Es decir, auditoría del gobierno de Lucio Gutiérrez, auditoría del gobierno de Alfredo Palacio, y no solo eso. Los 395 millones establecidos en glosas no es pues para los ministerios y gobierno central únicamente. Se trata de municipios, de prefecturas, de instituciones autónomas, de empresas públicas, de instituciones privadas que manejan fondos públicos. Y le dice entonces, en ningún sentido, concluye Carlos Polit, se puede deducir de esta información la afirmación hecha en el titular en mención, por lo cual, en beneficio de un ejercicio responsable de información de prensa pegado a la realidad, la verdad y la justa valoración de los hechos, demando que el periódico observe al periodista que en forma flagrante ha abusado de la primera plana del diario El Universo y de la confianza institucional y ciudadana. Entonces, seguramente ya estarán votando al pobre periodista, ya el día de hoy en primera página, corrige El Universo, pero esto no es casualidad, pues esto no es que se le chispoteó. Es una conducta recurrente de este diario corrupto que se ha vuelto un panfleto portavoz de caciques decadentes y de partidos políticos que dominan a Guayaquil. Entonces, ciudadanos de Guayaquil y de acuerdo, no se dejen insultar, ya no gasten esta porquería. No solo esto, miren, caótico inicio de los Juegos Nacionales, y sacan una supuesta obra inconclusa para los Juegos Amazónicos, Juegos Nacionales Amazónicos, ¿no?, que se están desarrollando, sí, Juegos Deportivos Nacionales en Macas, que se están desarrollando en Macas. Aquí también tengo la carta del organizador de los Juegos Deportivos, en que dice que es increíble la información de Diario El Universo, desmiente todo lo que dice ahí, me la dirige a mí y me dice, es mi deber, señor presidente, informarle que existe una campaña en contra de la organización por conflictos con otras federaciones de cierta provincia y cierta ciudad, ¿ya? Aprovecho la gran oportunidad, que acaba con ello, de esta forma el profesor Edison Samaniego Ávila, presidente del Comité Organizador de los Juegos Nacionales, aprovecho la gran oportunidad para presentarle a usted el reconocimiento sincero, así como al Ministerio de Deportes, por el apoyo decidido a todas y cada una de las obras que van en beneficio del deporte local y nacional. Y lamentar este hecho aislado de un medio de comunicación que fue testigo de la apoteósica inauguración de los Juegos Nacionales en Maca 2008 en el remodelado estadio Tito Marcelo Navarrete de la ciudad de Maca. Incluso dice que esta foto es de hace varios meses y no corresponde a una obra de los Juegos. Así es la corrupción, así es la desinformación de medios de comunicación corruptos. Sepan ustedes que en este año, o en lo que va del gobierno más exactamente, se han invertido 60 millones de dólares en obras deportivas a lo largo y ancho del país. Ahí estaba. Y cuando en todos los años anteriores, ¿cuánto se ha gastado? 12 millones, ¿verdad? En 2005-2006 se gastaron 12 millones, 2007-2008 60 millones, 5 veces más. Pero que quede claro, ya compañeros, no se dejen insultar por este periódico, por este periodiscucho, es una vergüenza. Y a esto le llaman libertad de expresión. Arreglen lo que quieran, pero ya está el titular en primera página. Una mentira flagrante que se la dice el mismo Contralor. Y que no es una conducta aislada, es una conducta recurrente y permanente. Y una doble mentira, lo de los Juegos Nacionales en Maca. Estos señores son de los que, ¿cómo pervierten la realidad? O sea, si un alcohólico tiene un choque, el problema es de la pésima ley de tránsito promovida por este gobierno, ¿verdad? Si a un turista le cayó un coco de una palmera y se rompió la cabeza, el problema es la falta de precaución de este gobierno. O sea, es un extremismo infantil y una corrupción total de este diario. Entonces, señores, sobre todo guayaquileños, ya no compren esta porquería, no dejen insultar su inteligencia. No sé, vamos a ver si es posible, vamos a conversar, si es posible que se repartan gratuitamente unos 10.000, 20.000 ejemplares de diario El Telégrafo, diario público en todo el Ecuador, para tratar de contrarrestar esta prensa malsana que, disfrazada de libertad de expresión, miente, es corrupta, hace política, desinforma. Y a eso tienen el descaro, la desfachatez de llamarle libertad de expresión. Ya no compren esa porquería. No gasten para que insulten su inteligencia. Tiene el periódico Hoy Día. Asunto Margarito, este es Carlos Hidalgo, el señor este del PRIAN que cayó preso. Se ha hecho también de esto una tragedia griega. Pareciera ser que la culpa es del fiscal, del juez, del presidente de la República, que nadie se engañe. La culpa es del señor Carlos Hidalgo Ronquillo, que rompió la ley ese momento con mucha prepotencia. Después lloró, se desmayó. Eso le duele el alma a cualquiera, a su madre, demandando perdón del presidente de la República, como que si estaba en mis manos, perdonar o no perdonar. Sepan ustedes que ese es un delito de acción pública. Yo ni siquiera conozco al fiscal ni al juez de la causa. Nunca presenté acusación particular, pero sí estoy de acuerdo con que se haga cumplir la ley. Aquí hay responsables que quieren decir, como no estamos de acuerdo con la ley, que no se la cumpla, y quieren hacer creer a sencillos ciudadanos, a jóvenes, etcétera, que se puede insultar, agredir, vejar al presidente, y se impulsa incluso a mentir, porque este señor mintió en su declaración al fiscal cuando dijo que lo único que hizo fue pegar un sticker del no en la caravana presidencial. Eso es una mentira. Por supuesto, los abogados amorales de siempre, los corifeos de siempre, la oligarquía, el grupo político que lo impulsa a hacer estas cosas, lo han de haber aplaudido por la genialidad de mentir. Pero mintió. En verdad, lo que hizo este señor cuando pasábamos el 25 de septiembre por la calle Esmeraldas, en forma totalmente pacífica por una central del plan PRIAN, obstruye, se atraviesa en la caravana presidencial, nos obliga a frenar, ¿ya? Se acerca al carro presidencial en forma agresiva, le pudieron hasta, tenían todo el derecho a reaccionar, la seguridad de la presidencia, ¿verdad? Nos insulta con las palabras más soeces, hijo de tal, tres veces, no una, y nos arroja un objeto dentro del vehículo presidencial, que puede ser una granada, una botella. Finalizó siendo un papel arrugado, una propaganda, pero de todos modos era duro, porque era esas pegaminas, ¿no? Y salió corriendo a esconderse en la central de PRIAN, donde lo protegieron con señales del PRIAN y otros miembros del PRIAN que estaban ahí reunidos. Y mintió en la fiscalía. Sin embargo, yo no es que tengo que perdonar o no perdonar, yo no me siento ofendido. Por el contrario, me da pena. A mí me da una rabia una pelucona que venga como trata a sus empleados. No sea vago, presidente, eso me da rabia. Ver un pobre hombre afroecuatoriano que tal vez por hacer mérito ante sus patrones, que por ganarse la vida tiene que ser guardaespaldas de un conocido político guayaquileño, cometer esas acciones, créanme que me da una profunda tristeza. Entonces no se trataba de perdonar o no perdonar, se trataba de que se tiene que cumplir la ley. Pese a lo que le diga una oligarquía, que al presidente se lo puede insultar, vejar, la ley lo prohíbe. ¿De qué se nos puede acusar? De hacer cumplir la ley. Pese a lo que digan pseudos analistas, que esa ley está cuestionada en OEA, pero es la ley, y es mentira, esa ley está vigente en muchos países. Vayan a España a insultar a Juan Carlos, pues, para ver qué le pasa. Al rey Juan Carlos, ¿verdad? Está vigente en muchos países europeos, de primer mundo, Latinoamérica, etc. Yo estoy de acuerdo con la ley. Tal vez no con las penas, creo que son exageradas. Pero yo sí creo que si viene un majadero a insultar, al presidente debe ser sancionado. A alguno de ustedes, oigan, yo he sido muy crítico de muchos presidentes, he sido dirigente estudiantil, y jamás se hubiera ocurrido insultar. Oye, hijo de tal, yo recuerdo que Férez Cordero fue alguna vez a una conferencia de la Universidad Católica, yo era dirigente estudiantil, jamás se hubiera ocurrido, oye, hijo de tal, vago sinvergüenza, pero esas cosas le meten en la mente a nuestros jóvenes y de sencillo ciudadano. Entonces, a mí me partió el alma ver a su madre tan afectada, a su esposa, a sus hijos, a él mismo, ojalá que haya un sincero arrepentimiento. No lo creo. Creo que después de que salió seguirá la prepotencia, etcétera. Yo ni siquiera era parte del proceso, compañeros, créanlo o no. Ni siquiera conozco al juez, ni siquiera conozco al fiscal, no he impulsado esa causa. Estoy de acuerdo con que se cumpla la ley, ¿verdad? Pero lo que hice fue, frente a ese drama humano, mandar una carta pidiéndole al fiscal que archive la causa, pese a que no soy parte en el proceso, que tome en cuenta mi opinión como supuesto agraviado y ciudadano presidente. Gracias a Dios parece que el fiscal acogió y el juez acogió esa petición y el día de ayer ha sido liberado este ciudadano. pero que nadie se confunda. La principal, casi única responsabilidad, porque no es la única, casi única responsabilidad de esta lamentable situación no es del fiscal, no es del juez, no es del malvado presidente de la República que quieren dañarle con todo. Todos son estrategias una y otra vez la oligarquía para tratar de dañar la imagen del presidente, hacernos pasar como represivos, como malvados, etcétera, ¿verdad? Es de este señor Margarito, como se llame. Entonces, ojalá no vuelva a infringir la ley y ojalá, pues, entienda que no se puede insultar, no se puede tirar objetos al presidente de la República, no se puede bloquear la caravana presidencial. ¿Por qué digo? Es casi exclusiva de él. Porque si hay un atenuante, todo ese bombardeo de una oligarquía prepotente, una partidocracia, que ha hecho creer a jóvenes y a sencillos ciudadanos que se puede insultar, tirar piedras, patear al presidente de la República y no va a pasar nada. Señores, aquí se va a cumplir la ley. Yo no voy a permitir que se atente contra la dignidad de la presidencia de la República, les insisto. En este caso, créanme que no he impulsado nada, pero estoy totalmente de acuerdo con que se cumpla la ley. Lo mismo en la Católica. Qué triste cómo se aplaude la mentira. En la declaración, y con la venalidad de las autoridades de la Católica, porque ellos estuvieron ahí, en la declaración que los sencillos estudiantes, poco menos que en travesuras infantiles, ¿verdad?, estaban protestando pacíficamente y fue la brutal fuerza policial a reprimirlo y a patearlo. ¿Quién se puede tragar esa piedra de molino? Si nosotros éramos los invitados a mi alma mater, a mi universidad, a dar este informe en el aula magna, como lo hemos hecho en muchas universidades del país y del exterior. ¿Quién se puede tragar esa piedra de molino? Pero aplauden esa zapada criolla, ¿verdad? Qué bien que mientan, son sabidos, ¿no? Y los abogados amorales, porque no son inmorales, ya no tienen diferencia entre el bien y el mal, aplaudiendo esas prácticas, ¿no? Y que no, que como el presidente no salió herido, no ha habido agresión. Entonces las piedras en el parabrisas, los parabrisas rotos, las hendiduras en la caravana presidencial, en el carro del presidente, los miembros de seguridad heridos, fueron hechos ellos solitos, ¿no? Y son travesuras infantiles, de chiquilines, que así son de traviesos, ¿no? Y pícaros, ¿verdad? ¿Quién salió a protestar cuando mandaron preso, cuando el alcalde de Guayaquil mandó preso a 4 grafiteros quiteños 7 días por el delito de pintar en una pared? Pero aquí sí, como son hijos de la oligarquía, todos a defenderlo. Está bien que lo defiendan, pero con la verdad, no con mentiras. Qué daño que le hacen a esos jóvenes, ¿verdad? Qué daño que le hacen a esos jóvenes. Entonces, yo les ratifico. Aquí yo no jamás he sido rencoroso ni vengativo, pero aquí vamos a cumplir la ley. Y la ley es para todos. Y en buena hora que este señor Margarito se haya cogido mi pedido, ha salido libre. Y ojalá que recapacite. Y no sea triste instrumento de sus propios explotadores, ¿no? Como le pongo en la carta, parafraseando al comandante Tomás Borges, que cuando salió de su prisión le escribió un poema a su torturador. Mi venganza personal, se llama el poema, y le dice, Tomás Borges fue un comandante sandinista, que ahora es embajador en Perú, pero también para Ecuador, y es un querido amigo. Dice, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores, ¿verdad? Quiero decirle a Margarito, como se llame, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela, a las flores, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la dignidad, a la justicia, para que sean hombres y mujeres libres y felices, y te insisto, no tristes instrumentos de sus propios explotadores. Para mí está cerrado ese caso, compañero, y ojalá que su pobre madre, su esposa, sus hijos tengan ahora sí la tranquilidad que merecen, porque ellos son víctimas de algo de lo que no tuvieron nada de culpa. Aquí el responsable fue este señor, aupado, apoyado por las mafias del PREAN y la oligarquía que utiliza esta pobre gente para tratar de dañar la imagen del presidente. Bueno, asunto obras públicas, ya hablamos, no más extensiones. Aclaración sobre que no vivimos en Estado de Derecho. Bueno, aquí no sé si mencionar a este pobre señor, pero Trajano Andrade nombró, acusó a Ricardo Patiño de trinquero esta semana, ha sido expulsado del bloque Alianza País, y ojalá que lo expulsen del Movimiento País, ¿no? Esta clase de personas no tiene cabida en el Movimiento País, que vaya nomás a Sociedad Patriótica, a los movimientos políticos que tienen esta clase de comportamiento. Y este señor, por rivalidades políticas, infamó a un compañero nuestro buenísimo, uno de los chicos más buenos que conozco, Jesús Lor, ya una linda familia, que venía de un drama personal, ¿no? De perder a su padre y a su hijo, lo acusó de corrupto. Ya la Contraloría lo eximió de todos los cargos y por eso tendrá que regresar a su cargo anterior. Y más encima, como no se le dio la presidencia de una comisión, lo llama Ricardo Patiño trinquero de cuarta, y que esto no era revolución sino revolución. Entonces, si es una revolución, váyase nomás. Váyase al Partido Social Cristiano, al PRIAN, a la sociedad patriótica donde lo aguanten y donde acepten esa práctica. Aquí en la Revolución Ciudadana, sinónimo de transparencia, lealtad, desinterés, desprendimiento, no hay cabidas para comportamientos y tipos como Trajano Andrade. Que le vaya bonito, compañero. Devolución de Grupo Tony. La AGD ya devolvió la empresa de Grupo Tony, que es Tony, una serie de comercializadoras con nombres rarísimos. Me manda mensajes de agradecimiento a la familia Alarcón. No hay nada que agradecer. Bueno, no quiero ser prepotente, o sea, acepto agradecimiento con humildad, pero quiero ratificar que los principales culpables de lo que sucedió fueron ellos mismos, por las trampas de siempre de nuestro empresariado. Resulta que los accionistas de Tony, para eludir impuestos, porque fue una herencia del padre de los Alarcón a los hijos y no pagar impuestos por herencia, eran dos empresas de papel de Panamá. Y como esas empresas de papel son hechas por los mismos abogados panameños, los directores de esas empresas eran los mismos que los de las empresas de los Isaías, que también tenían empresas de papel en Panamá. Entonces, originalmente la empresa era la Isaías. Ahora, los directivos de las empresas de papel, dueñas de Tony y todas las subsidiarias, eran los mismos que los del grupo Isaías. ¿Qué más podía esperar la GD que creer que eran de los Isaías? Ni siquiera han podido comprobar que de ellos las empresas. Pero frente a la duda, se beneficia siempre al perjudicado, se le ha devuelto a las empresas. Pero eso sirve de escarmiento, ya estamos haciendo las reformas legales para esa clase empresarial que para eludir impuestos hace todas esas trampas. La empresa no es mía, sino de dos empresas de papel de Panamá. Sí me están siguiendo en lo que les digo, ¿verdad? Las empresas de papel, que propietarios de Tony y sus directivos, eran los mismos directivos que las empresas de los Isaías. Porque son los mismos grupos de abogados que ponen a sus empleados como directivos de estas empresas de papel desde Panamá. Entonces, originalmente eran los Isaías. Después, los directivos de las empresas de papel, dueñas de Tony, son los mismos que los Isaías. A cualquiera cree, es de los Isaías. Y se incautaron esas empresas. Y han pasado 4 meses donde no han podido demostrar la propiedad de las empresas. Sí han demostrado que ellos constituyeron las empresas de papel en Panamá. Por eso se les devuelve. Pero en verdad no hay una demostración contundente. Frente a las dudas, se les devuelve. Pero los principales culpables son los Alarcón y toda esa clase empresarial tramposa que por eludir impuestos hace estas empresas de papel y las empresas no son de ellos y no pagan impuestos, eluden impuestos, etcétera, ¿verdad? Ya estamos haciendo las reformas en la supervivencia de compañías para que se acaben estas sinvergüencerías. Entonces ratifico, los principales culpables de lo que pasó con Tony Yogur son los propios Alarcón, los propios propietarios. Así que los trabajadores que denunciaban, denos tranquilidad, como que es el culpable la AGD, el gobierno nacional, queridos compañeros, trabajamos por ustedes, no caigan en las redes de las personas que han destruido este país, ¿verdad? Reclámele a los empresarios, reclámele a los propietarios de Tony Yogur, que por eludir impuestos tenían como dueños de Tony Yogur y sus subsidiarias empresas de papel de Panamá, ¿se imaginan? Bien, ecuatoriano asesinado en Long Island, esto es terrible, Osvaldo Lucero, un hermano ecuatoriano de Gualaceo, asesinado por pandillas racistas, xenofóbicas de Estados Unidos. No dejaremos que este caso quede en impunidad. Ya hablé con su señora madre, que radica aquí en Ecuador, ya el SENAMI, la Secretaría Nacional de Migrantes, está dando todo el apoyo allá, pero es gravísimo. El país se escandalizó hace unos meses por la agresión de un xenófobo español contra una quinceañera ecuatoriana allá en Barcelona, que es más grave. Se asesinó a puñaladas a un ecuatoriano porque unos desquiciados semiadolescentes salieron a la casa de hispanos como si fueran animales. Estamos elevando nuestra más firme voz de protesta, haciendo todas las diligencias legales para que este crimen no quede en impunidad, llamando a la conciencia mundial que ha respondido favorablemente a este escándalo y obviamente respaldando totalmente a la familia del compañero Osvaldo Lucero, a toda la familia Lucero, un inmenso abrazo solidario. Bien, esta semana nos sacaron periodicazos de que el desempleo ha subido 67.347.85 puestos de trabajo destruidos. ¿Quién se puede creer eso, compañero? Que hubiera habido un tsunami. Las mediciones mes a mes del desempleo, en lo que se llama estadísticas, son no robustas, con alta volatilidad, porque la muestra es pequeña, etcétera. Mucho hecho de error estadístico, mucha estacionalidad, no es una tendencia. Pero es una irresponsabilidad decir que se destruyeron 67.000 puestos de trabajo. Parece que sí hay un incremento del desempleo, fruto de que han disminuido las exportaciones. Este sector está siendo muy golpeado, pero no 67.000 puestos de trabajo. Para que vean cómo es de mala fe y sesgada la prensa, ¿ustedes leyeron el índice de inflación la semana pasada? No, ¿verdad? Cuando teníamos alta inflación, todos los días no lo sacaban, ¿verdad? ¿Saben cuánto fue la inflación en octubre? Cero. Y no lo sacaron. Fue 0.07%, estrictamente hablando, cero. y no lo sacaron, ¿verdad? Pero sí sacaron que subió un punto, 1,3, el índice de desempleo, que mensualmente no tiene robustez, hay que medirlo básicamente en forma trimestral. Entonces, así es la mala fe de la prensa. El rato en que empiece a bajar el desempleo, verán que se inventa que el riesgo país subió, pero siempre es la mala noticia la que hay que sacar. Entonces, para que sepan, para que estén prevenidos y sepan qué clase de prensa tenemos. Por último, algo muy importante, esto sí es importante, histórico, la Revolución Ciudadana, nuestra vocación progresista de izquierda, pese a que la prepotencia de algunos los hace la potolcracia y la izquierda, ¿no? Ellos solo tienen la verdad absoluta, el resto somos unos pobres improvisados, ¿verdad? El día de hoy teníamos que pagar los intereses de los bonos global 2012, se lo dije ya al inicio, ordené que no se paguen. Y no se pagarán hasta recibir el informe el 20 de noviembre de la Comisión de Auditoría de la Deuda, y en base a eso veremos si es que pagamos o nos vamos a juicio, señores, porque si esa deuda es ilegítima, el país no tiene por qué pagarla. Entonces vamos a esperar ese informe de auditoría, les insisto, técnicamente no estamos en default, en moratoria, porque tenemos un mes para pagar esto. Entonces nos tomaremos hasta el 15 de diciembre para decidir si pagamos o no en función de ese informe que se presentará este jueves 20 de noviembre. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Ahora tenemos como actor social invitado aquí en Nayón al rector del Colegio Fiscal 11 de Febrero, Leonidas Granada Peralta. Él es educador desde hace 18 años y su principal actividad ha sido la de que concienciar a los habitantes de Nayón para que los estudiantes estudien aquí mismo y no vayan a otros colegios fuera de Nayón. Bienvenido. Economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, señores ministros de Educación y de las otras ramas, comitiva que lo acompaña a nuestro presidente. A nombre del pueblo de Nayón, de la niñez, la juventud, el sector educativo, trabajadores, le damos el saludo respetuoso a nuestro primer mandatario y al mismo tiempo la bienvenida a Nayón, Jardín de Quito. La parroquia de Nayón, para quienes no lo conocen, está ubicada a 10 minutos de la capital de los ecuatorianos, con un clima agradable, gente amable, en donde usted puede encontrar todo tipo de plantas ornamentales y especialmente el afecto. También damos la bienvenida a nuestro señor ministro de Educación, Raúl Vallejo, vecino de este hermoso rincón de la provincia de Pichincha. Señor presidente de la República, señor ministro, le informo que los trámites están avanzados para conseguir el título de propiedad de los terrenos a nombre del Ministerio de Educación para la construcción del Colegio 11 de Febrero y dar una educación de calidad como se merece la juventud y el pueblo de Nayón. Una vez que el señor ministro de Educación nos ha explicado que el proceso de concurso de méritos de los señores profesores está terminando, le hago la pregunta, señor presidente de la República, ¿hasta qué fecha nos enviarán los señores profesores y que sea considerado todo el sector educativo de la parroquia para que nos asignes los respectivos maestros que tanto necesitan los niños y jóvenes? Gracias, señor rector. Pero aprovechemos que está aquí presente el ministro Vallejo para que él responda. Él que es del barrio. Así es, presidente. Ya están, bueno, ya hay 200 y pico de 187, según la información, de cargos asignados. Durante todo el mes de diciembre, nosotros ya daremos los nombramientos a todos los profesores en el país. En el caso del Colegio 11 de Febrero, ahora me preguntaba un docente, yo le decía, estamos en este momento asignando las partidas, asignando a los docentes en las áreas rurales. Inmediatamente entra el siguiente proceso de concurso para los docentes de las áreas urbano marginales, y además, mientras no tengamos nombramientos, los docentes que están trabajando tendrán con seguridad su contrato de trabajo. Gracias a Leonidas Granada Peralta, rector del Colegio Fiscal 11 de Febrero de Nayón. Gracias a usted. Tenemos ahora con nosotros a Inés Anaguano Pillajo, que es vendedora de plantas de invernadero, de lo cual es muy famoso Nayón. Bienvenida, Inés. Buenos días, señor presidente. En representación de los viveros pertenecientes de aquí a la parroquia de Nayón, le damos la más cordial bienvenida a usted, señor economista Rafael Correa. Pues nuestra pregunta es, ¿a dónde podemos acudir para que nos ayuden con asesoría técnica, capacitación gratuita y créditos para mejorar la calidad de nuestras plantas y por consiguiente mejorar también en nuestros ingresos? Gracias. Bien, estamos haciendo un fuerte esfuerzo con el INEAP. El INEAP no tenía ni para gasolina, ahora tiene, la última vez fue un decreto de 9 millones de dólares para programas de investigación, capacitación y asistencia técnica. Lo mismo el Ministerio de Agricultura, el INEAP es parte del Ministerio de Agricultura, y lo mismo para crédito, ese sí es el Banco Nacional de Fomento, que está dando mucho crédito. Hemos pasado de 90 millones en el 2006 a 600 millones para este año. Entonces, si hay acceso al crédito, eso es algo real, ya es una realidad, no es oferta ni nada. Me dicen que aquí está un representante del Banco de Fomento, no sé si usted pudiera ampliar la respuesta, si le dan Cavalcanti Crespo, y ese nombre, compañero, usted de Manaví, no. Don. Sí se creó en Manaví, o sea que sí, en serio, con razón lo de Cavalcanti. No le funciona el micrófono. Tarjeta roja para el equipo técnico. Cerrado. Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias a toda la población de Nayón, Jardín y Viveros de Pichincha, como bien lo manifiestan. Señor presidente, ante la inquietud de la señora, permite manifestarle que el Banco Nacional de Fomento, al momento, tiene tres líneas de crédito vigentes. La una, el 555. 5 mil dólares de crédito, 5 años de plazo y 5% de interés. La segunda línea, tenemos con fondos propios hasta 300 mil dólares, 7 años de plazo, 11.77% de interés. La tercera línea, que la llamamos compra de tierras, un crédito hasta 250 mil dólares, plazo 15 años para sociedades agrícolas hasta 2 millones de dólares. A todos los interesados me permito invitarles al Banco Nacional de Fomento ubicado en la 10 de agosto y ante, con la finalidad de darles mayor información y poderles ayudar. En todo caso, si ustedes están organizados, me permito indicarles que por favor nos inviten para poner un cuerpo técnico profesional y les puedan asesorar directamente en lo que se trate crédito. Y asimismo, si el número es considerable, me comprometo como gerente zonal a venir acá, receptarles la solicitud, contabilizarles y, si es posible, invitar al señor presidente para que él mismo haga la entrega de los créditos los cuales ustedes necesitan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, ingeniero. Muy clara la exposición. Espero que haya quedado satisfecha la compañera. Agradecemos a Inés Anaguano. Ahora tenemos con nosotros al economista Rubén Gualichicomín, presidente del Barrio Comité de Desarrollo del Valle de Nayón. Bienvenido, economista. Buenos días, señor presidente. Disculpándome que estoy bastante afónico. La pregunta nuestra, exactamente, nosotros representamos al Comité de Desarrollo San Pedro del Valle, un barrio ubicado a unos 4 kilómetros de aquí. Si bien es cierto que Nayón es considerado como productor y comercializador de plantas ornamentales y árboles para el ornato de los jardines de todas las ciudades del Ecuador y a la vez ayuda a la preservación del medio ambiente, ¿cómo usted, señor presidente, apoyará al fomento de esta actividad económica que, como vemos, es producción y comercialización? Gracias, economista. ¿De qué universidad es usted? ¿Central? Muy bien, colega. Bueno, ya ha dicho algo el ingeniero Crespo y ya entendí por qué está en línea Camilo Samán, porque estas preguntas, para precisamente contestarlas con toda satisfacción para el que cuestiona, las pedimos antemano y que estén los funcionarios pertinentes presentes y puedan dar una amplia explicación. Entonces ya entendí por qué está en línea Camilo Samán de Guayaquil, porque es una pregunta sobre crédito. Entonces también tenemos crédito en la Corporación Financiera. Mucho de lo que usted dice para producción, incluso comercialización. pueden recurrir al Banco de Fomento. Él ya ha hablado de las líneas, ¿no? Pero también tenemos líneas de crédito en Corporación Financiera Nacional, sobre todo para grupos asociativos. Entonces dejemos que con videoconferencia de Guayaquil nos responda pues el ingeniero Camilo Samán, presidente de la CFN. Camilo, adelante. Gracias, presidente. Sí, un cordial saludo a todos los que nos escuchan y a Rubén. Realmente les recomendamos mucho que apliquen al sistema asociativo que tiene la Corporación Financiera Nacional, a través del cual un grupo de productores, en este caso plantas ornamentales, pueden unirse y a través de un ente regulador, un ente operador, tener un crédito en la CFN hasta $20,000 sin garantía, solamente con garantía cruzada, criptografaria, que entre ellos mismos se garantizan, y el ente operador no es deudor de la CFN, no es garante de la CFN, sino simplemente es el que conduce, el que facilita este crédito entre nosotros y el productor. Estamos haciéndolo a nivel de todo el país, estamos haciéndolo desde Loja hasta la frontera con Colombia, en San Lorenzo, lo estamos haciendo en la península Santa Elena, en la Sierra Central, etcétera. Les invitamos a que apliquen a este crédito y además los individuales a partir de $10,000 también lo pueden hacer como entes y cada uno en su crédito. Pero la asociatividad creemos que es un buen mecanismo para que todos los pequeños productores reciban inversión directa para que el aparato productivo pequeño empiece a generar dinero y lleguemos a todos los sectores que nunca se había llegado a través de la banca privada porque no lo estaban haciendo. Entonces, los invitamos a acercarse a todas nuestras oficinas para poderlo hacer, en este caso en la oficina de Quito. También le queremos comunicar que ahora la CFN, a partir de la semana pasada, aprobó la comercialización, o sea, créditos para comercializadores de aquellos productos que den mano de obra local y que usen materias primas locales. También aquellos que venden esas plantas ornamentales podrán obtener crédito en la CFN. Gracias, Camilo. Por si acaso, eso que se ve medio como espaciada, los movimientos, es por el Internet, que hay que mejorar todavía la capacidad de Internet. Estamos trabajando en eso. De hecho, con la nueva Corporación Nacional de Telecomunicaciones se ha reducido la tarifa de Internet, sobre todo la banda ancha, para que todos puedan tener acceso. Esperamos mejorar muchísimo la conectividad en los próximos años, ¿no? Lo que se cortaba hablando, eso sí no era Internet, era Camilo. A ver, si entendí bien. Si entendí bien, hay varias oportunidades. CFN está dando crédito asociativo, es decir, lo que antes llamábamos en microfinanzas grupos solidarios. Grupos de productores que acceden a un crédito, y mira que personal hay hasta $10,000, y se garantizan mutuamente, es decir, no requieren garantías reales, garantías físicas, terreno, etcétera. Se garantizan mutuamente y es el crédito más seguro. Porque como saben que si uno de ellos no paga, ninguno recibe más crédito. Toditos están preocupados, ya pagaste tu crédito, etcétera. Y también la CFN está funcionando con operadores. Si hay grupos organizados, por ejemplo, ya estamos haciendo eso con alcaldías, consejos provinciales, ellos son los operadores de la CFN en las diferentes provincias, municipios. Ellos dan crédito. Ellos no son los deudores de la CFN, son las personas que reciben el crédito. A través de ellos se puede también acceder a créditos asociativos. Entonces, a ver si se organiza la Junta Parroquial de Nayón, por ejemplo, y puede ser un operador de la CFN para dar crédito asociativo a los diferentes grupos de productores, donde lo único que se necesita es el apoyo mutuo, no se necesitan garantías reales. Además del crédito del Banco de Fomento. En banca pública hemos avanzado muchísimo. Antes la banca pública, ayer estábamos viendo la estadística, ¿se acuerda, Sandri? Era 2.5% del total de crédito, ahora es 6-7%. En menos de 2 años de gobierno, el avance ha sido sumamente importante allá. Hay crédito público, compa, para los verdaderos productores y verdaderos empresarios del país. Adelante, un saludo. Gracias al economista Rubén Gualchicomín, presidente del barrio Comité de Desarrollo del Valle de Tayón. Bienvenido, Mashi, con su información en Quichua. Imanaya. Ucta, Mashi, ucta. Caca, ashkatar de Kangi, ay. Kani. No, Kangichik. Sushi tamikungapak. Ari, buongiorno, Arturo. Sí, ajá. Es que habla italiano, entonces él no habla quicho y tenemos que incluirlo. ¿Y bebiste, Arturo, o no? No. ¿Dónde que está la compañera que lo reemplazó, Rosa, no? ¿Por qué no viene ella? Rosy Woman. ¿Por qué tenemos que aguantar al Mashi, hermano? Si la otra, ari, la compañera mi, Rosa lo hizo tan bien ese día, tan simpática que es. De verdad, está bien. Soltera, señor presidente. La abogada Guamán es soltera. Bueno, chay shinami ñukanchi llacta pushaka, kaipi nayon pican y paika achka apurado kan. Ari, chay shinami. Kunanka ñukanchika sábado punja matami rimanchi, ñukanchi llacta pushaka se valiospimi karka, chaypimi enlace radial nishkata charirka. Y al chaupi punja mi kunata mikushka kipaka ñapaika lata kungaman mi rirka y chaypimi Damián Feijón nishkata rikunga parrirka. Kipaman ñaki toma, kitoman mi shamurka. Domingo punja wasipimi karka. Lunes punja ñaki topi karka chaypimi ñukanchi llakta pushaka ishkay waranga chunga ishkay bonos nishka manta ashtaka rimarka y shinaliata yapaya kulki kunataka mana kushunchu nirka. Si es palpimi kay noviembre killa ishkay chunga punja ima shina karu llakta manta kulki mañashka kunata yachashun nirka. Shinaliata ñachishipika kulki charina manta kamechitami paika ashtawan ima shina kashkata rikurka. Martes punja mana kitopichukarka Guayaquil man mirirka. Chaypimi Ministerio del Litoral nishkapi ashtaka llankarka. Ñukanchi llakta pushaka super abro nishkapi mirirka shinapish shamuk semanaka ñami shamunga nin mushu jet. Chaypimi paika ashtaka rurakrini nin. Hipamanka ñachaupi punjaka pierina nishkawanmi mikungapa rirka shinapish mana paipa wasiman ñukanchi llakta pushaka chifaman mirirka. Chaypimi karu llaktamanta mikunata mikurka. Chishika ña ashtawan tandaritami charirka, tandari kipaka ña kitoman tigramurka. Miércoles punja kitopimi karka, cabo Esteves pailachotami rikungapa rirka. Chayshinami ñukanchi llakta pushaka paiwan llakirirka, y chayshina mana alli jambikuna rikushka manta llakta pushaka achka piñami karka. Hipaman ñukanchi llakta pushaka ña karondeletpimi karka, chaypimi aliauka nishka, alfombra nishka kunata kushkata chaskirka. Hipamanka tandaritami charirka, chayshina yanakuri ima shina surkuna manta. Jueves punja, ñukanchi llakta pushaka kitopimi karka, utta tutamantami kosena nishkaman rirka, chaypimi tandarirka. Y hipamanka ña karondelespimi karka, chaypimi yachachina punja kashkamanta, ñukanchi llakta pushaka yukshirka, chaypipashmi rimarka. Yachakunaka sumakmi kanakan nirka, mana yangachu kanakan. Viernes punja, ñukanchi llakta pushaka ña, Alianza País pa primarias nishka kunata ima shina ruranatami rikungapa rirka, hipamanka ña karondelespimi karka, y shinaliata ima shina yachachinamanta ashtawan ali kachina ali tukunatami paika rimarka. Ña chishipika karondelespimi katuyaka. Sábado punja Ministerio de Agricultura pimi karka, chaypimi Alianza País pa ima rima ikunata rimarka. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka kay semana, Quito pikashka, shinallata Guayaquil pikashka. Ñukanchi llakta pushaka tukuitami willyashka. Llakta pushak, Kaina Punja, el día de ayer, señor presidente, una de las mejores cantantes indígenas. María Lacondo estuvo haciendo su concierto. Muy bien. Sí. Canta precioso, qué voz más sí. bella que tiene. ¿Dónde fue el concierto? Fue en el Teatro México y hoy por hoy es una de las mejores cantantes indígenas. Canta precioso. Sí, con todo le envía este CD para usted y donde la dedicatoria, como es mujer indígena quichua, lo puso en quichua. Y dice, Tukuy Shunguangmi, Rafael Correa Delgado, Mama Yatata Hatun Pushak, Chaya Chipani, Kuyaiwangmi, Mariela. Con todo corazón para usted, señor presidente Rafael Correa Delgado, hago llegar este CD con mucho amor. Mariela Kondo, espero que en las futuras veces, cuando usted esté en su noche cultural, incluya una canción. Nosotros la hemos contratado para actos, para inauguración de Canal Pool. Canta precioso, tiene una voz maravillosa, Mariela. Felicitaciones, Mariela. Verán, Mashna Guata Charín. Mariela, ñukayani, ishkay chunga pichka guata. 25 años. Ah, yuyani. Tiene 25 años todavía, ¿crees? Yuyani. Pero todavía es muy joven, es extraordinario, ella debe ser. Es la mejor cantante. Sí, va, tiene un porvenir muy, muy, muy grande. Ella es de nivel internacional, reciba todo el apoyo del gobierno nacional, realmente. Canta fantástico. Entonces, en las próximas noches culturales tiene que cantar una vez así. Calla acá, mamashi. Yupaychani. Pagui. Muchas gracias, Machi. Queremos dar a conocer que el Ministerio de Salud Pública, desde el lunes 17, las madres pueden llevar a sus hijos menores de 23 meses a vacunar contra la gripe y a los adultos mayores de 65 años a vacunarse contra la gripe y la neumonía en todos los puestos de salud del país. Asimismo, queremos dar a conocer que este enlace radial, televisión y de internet está siendo transmitido también en vivo y en directo en Nicaragua. Agradecemos a los hermanos nicaragüenses por esa transmisión. Igualmente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social está preparando una maratón de 10 kilómetros en la cual participarán varios ministros de Estado para erradicar... Dios mío, si Están en un estado tísico desastroso los ministros de Estado. Esto dentro de la campaña que ha tenido gran éxito el año pasado para erradicar la mendicidad, especialmente en la época de fin de año. Señor presidente, agradecemos también a todas las radios y los medios de comunicación que se han sumado, a las radios que nos han llamado insistentemente para poder conectarse y transmitir este enlace, señor presidente. Tenemos la radio pública también haciendo como matriz en Guayaquil, 105.3, en Quito, 100.9, en Cuenca, 88.9. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Bien, para despedirnos, una noticia medio dura y tres buenas noticias. Me olvidé de informarles esto, ¿no? Esta semana, perdonen, nos hemos extendido muchísimo porque esta semana ha sido muy intensa, muy dura. No se imaginan todas las presiones, todas las preocupaciones que uno tiene. Una de las cosas que hemos tenido que frentear fue las negociaciones. Yo como presidente pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, las negociaciones con la Unión Europea de un, se llamaba un convenio de asociación, un acuerdo de asociación que incluía la parte política, cooperación y una parte comercial, que no era un tratado de libre comercio, sino búsqueda de un comercio justo. Se quería negociar de bloque a bloque. Esto siempre fue cuestionado, se opuso Colombia, porque ya tiene un tratado de libre comercio negociado con Estados Unidos, y Perú, en menor medida. Ya estos dos países habían solicitado negociar bilateralmente con la Unión Europea. Tengo que decir también que en las últimas semanas notamos una intención, sobre todo el presidente Barroso, la Unión Europea, para ir a un tratado de libre comercio, que lo disfrazaba llamándolo tratado comercial lo más comprensivo posible, lo más amplio, dentro de las normas del OMC. Es decir, lo que quería era un tratado de libre comercio, a lo cual se oponía Ecuador y Bolivia. Como presidente pro tempore, a principios de octubre, traté de salvar la negociación bloque a bloque, aunque era muy difícil, con la reunión de presidentes andinos en Guayaquil. No asistió Uribe, pero asistió su viceministro de Comercio, y se llegó al compromiso de que íbamos a conversar directamente con la UE para tratar de negociar un acuerdo de bloque a bloque, pero flexible, tratando de atender las diferentes visiones y asimetrías de los países de la comunidad andina. Por eso se estableció en el futuro una reunión de los presidentes de la comunidad andina con el presidente Barroso y la Unión Europea, pero mientras tanto una reunión de cancilleres en Bruselas con la canciller, si cabe el término, Benita Ferrero, de la Unión Europea. Lastimosamente, Colombia y después Perú rompieron el acuerdo e insistieron en negociaciones bilaterales. Es lamentable, ¿no? Porque se llegó a un acuerdo y lo rompieron. No se logró un consenso dentro de los cancilleres, se tuvo que suspender la reunión. De todos modos, fueron los cancilleres de Ecuador y Perú, fueron de Colombia y Perú, fueron recibidos por Benita Ferrero, y decidió aceptar la negociación bilateral la Unión Europea, contradiciendo esa voluntad de negociar bloque a bloque. Contradicción que ya la veíamos venir, ¿verdad? No había la intención, al menos el presidente Barroso, de negociar bloque a bloque y un tratado de comercio justo, sino un tratado de libre comercio. Entonces, para mí ha sido solo un pretexto esta petición de Colombia y Perú para ir por donde siempre quisieron ir. Pero, incumpliendo las resoluciones de la reunión andina de presidentes en Guayaquil, Colombia y Perú insistieron en su negociación bilateral. Era muy difícil mantener la negociación bloque a bloque. Para eso se necesita el acuerdo de todos. Y si dos países no querían hacerlo, y ya tenían TLC firmados con Estados Unidos, no tenían nada que perder firmando TLC con la Unión Europea, ¿verdad? Era una misión casi imposible. Pero se llegó a un compromiso de intentar, por última vez, salvar la negociación bloque a bloque. Lamentablemente no se respetó ese compromiso. Frente a esto, las instrucciones que yo di a la canciller fue: mande un comunicado de prensa diciendo que a Ecuador no le interesa la negociación bilateral de un tratado de libre comercio y que lamentablemente, pues, de parte de Unión Europea no ha habido la voluntad de mantener la negociación bloque a bloque, ni tampoco de parte de Colombia y Perú. Y que también decíamos que Bolivia, con su posición inflexible, también había dificultado un acuerdo, pero que Ecuador no le interesaba negociar bilateralmente un tratado de libre comercio. Vienen los de Cancillería, los diplomáticos estos, con Cancillería tenemos grandes problemas, no entienden el cambio de época, siguen en su inercia, siguen en su burocratismo, siguen en su quicullada, siguen en sus coctelitos sin entender que aquí vivimos una revolución ciudadana, con las excepciones de siempre, que hay grandes diplomáticos. Yo tengo grandes diplomáticos en presidencia, en protocolo. pero la gran mayoría sigue con esa inercia, con esa falta de sentido de la urgencia. Se dan las instrucciones claras, digan en comunicado de prensa que al Ecuador no le interesa un acuerdo bilateral de libre comercio. ¿Y qué es lo que ponen? Párrafo último de su comunicado de prensa. El Ecuador, ante esta realidad, después de describir lo que hizo Colombia y Perú, y precautelando sus legítimos intereses, expresa su interés de avanzar en sus relaciones con los países europeos en el marco de un acuerdo que incluya diálogo político y cooperación, además de una relación comercial justa y equitativa, respetuosa de las sensibilidades y políticas de desarrollo del Ecuador. En tal sentido, las negociaciones bilaterales que proponga el Ecuador a la UE precautelarán, ante todo, los intereses nacionales sin olvidar su vocación por la integración andina. Estas no fueron mis instrucciones. Por eso, con justa razón, ciertos periódicos dijeron que Ecuador cambia de estrategia y va a negociaciones bilaterales con la UE. Mi instrucción fue decir claramente, como lo dijo la canciller en la declaración que dio en la rueda de prensa, pero el comunicado de prensa hecho por los quicuyos de Cancillería dice otra cosa. Mi instrucción claramente fue decir, Ecuador no le interesa una negociación bilateral ni un tratado de libre comercio. Y lo que dicen aquí es que sí nos interesa la relación bilateral, etcétera. Entonces hago esa corrección para que quede clara la posición del Ecuador. Ya con la actitud de Colombia y de Perú y de la propia Unión Europea, ya, porque si la Unión Europea hubiera querido exigir a Colombia y Perú negociar en bloque, lo hubiera podido hacer. Se boicoteó una negociación de bloque a bloque y se ha atentado nuevamente de forma grave con la integración andina. Y esto puede ser un golpe mortal para la comunidad andina, porque ya estaba herida de muerte con la firma de TLC por parte de Colombia y Perú, atentando contra la normativa andina. O sea, era una misión casi imposible salvar la negociación bloque a bloque. Frente a esto, Ecuador, lo que ordené es que se diga claramente que a Ecuador no le interesa una negociación bilateral de un tratado de libre comercio, y los de Cancillería me salen con esta quicuyada. Entonces ratifico y rectifico la disposición presidencial, que fue dejar claro que a Ecuador no le interesa una negociación bilateral de un tratado de libre comercio. Buenas noticias y felicitaciones. 488 años de fundación del TENA. Un inmenso abrazo a todos los compañeros del TENA y que pasen unas felices fiestas y farra sana, ¿verdad? Sin alcohol. También lo que ya dijo Arturo, en salud estamos logrando objetivos impresionantes, que no los sacan los periódicos, pero son de reconocimiento mundial, disminución de malaria, dengue, etcétera. Ya empieza la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional, es decir, gripe y neumococo de menores de 6 a 23 meses y adultos mayores de 65 años. Así que todos ir a los centros de salud y hospitales a vacunarse contra la influenza. Y por último, se va a dar la Fiesta Internacional de la Cultura, el libro 2008, del 25 al 30 de noviembre, en homenaje a Alfredo Paredes de Canseco. No sé si quieres agregar algo más. Aquí está nuestro ministro de Cultura, Galito Mora. Gracias, compañero presidente. Del 25 al 30 se realiza en Quito y Guayaquil, en el MAC, en Guayaquil, y en Quito, en el Centro de Exposiciones Eugenio Espejo, con 110 escritores, 72 de ellos fuera del país. Es una invitación formal y muy cariñosa del Ministerio de Cultura. Aquí me acompañan los compañeros, al compañero presidente, a los ministros y obviamente a la gente que va a poder asistir a este evento de tanta trascendencia. Quizá también agregar, está en sus manos el periódico El Patriota, que hace referencia al 15 de noviembre de 1922, publicado hoy por el Ministerio de Cultura con el diario El Telégrafo. No El Fanático, El Patriota. El Patriota sobre... Es la primera ocasión que tenemos incluso los nombres de los panaderos y obreros asesinados esa fecha. ¿Cuántos fueron exactamente? No hay una contabilidad real porque en las cruces sobre el agua... Pero entre ellos, en panaderos y... No hay contabilidad porque se perdieron en pero el agua. Pero dice que tienen los hombres. No dice que tienen los nombres. De los que se rescataron los cadáveres. ¿Cuántos hay son? Muchos. Ahí hay más de 600. ¿Qué gobierno era? De José Luis Tamayo y la orden de Carlos Alberto Arroyo del Río, gobernador del Guayas entonces, hoy reivindicado por la burguesía ecuatoriana. Y quizá... Ciertos sectores de la Iglesia Católica, dicho sea de paso. También. Y ciertos dos elementos más que usted citó, compañero presidente. La condición supuestamente inocente de los de la Católica, aquí he evado el tema cultural y me meto en lo político, pero el señor Buitrón ya es candidato de Sociedad Patriótica. Ah, sí, pues uno de los líderes de la Católica. Exactamente. Y lo cuarto, sobre las primarias, que ojalá no nos suceda lo que nos ocurrió alguna vez en Manabí, que preguntamos a alguien si ya estaba empadronado y nos dijo, no, así mismo es mi carácter. Así que... El buen humor, Lohan. Este es buenísimo. Este, cuento unos chistes, no les cuento porque algunos... Entonces, invitados, compañero presidente, a la Gaby, fiesta de la cultura. Yendo más allá de la cultura, pero en referencia también a la cultura, ya que tocaste el MAC de Guayaquil, el teatro MAC y los modelos de desarrollo supuestamente exitosos, ¿quién construyó el MAC? El MAC se construyó con dinero del Estado, 20 millones de dólares para construcción e infraestructura. Sin embargo, por un supuesto derecho de uso, de acuerdo al informe que nos ha dado el Banco Central, eso corresponde al municipio de Guayaquil y a la administración del Malecón 2000 de la Fundación Malecón 2000. ¿Se imaginan? Lo construimos nosotros con plata de todos los ecuatorianos y lo administra la Fundación Malecón 2000, dirigida, dicho sea de paso, por un extranjero. Y tenemos que pagar 20... cuánto gana el extranjero, ¿no? Tenemos que pagar 25 mil dólares mensuales, además. ¿Por qué? A esa fundación. ¿Por qué? Por arriendos. Ah, por el favor que nos hace administrar. Suspenda lo más rápido ese convenio, que eso viene del Banco Central, que no ha producido medio clavo, construido con plata del pueblo ecuatoriano, pasen al Ministerio de Cultura y que sea el Ministerio de Cultura con su dirección de Guayaquil, dirigida por un guayaquileño, el que administre en ese estamos, teatro. Pero ese es el tan cacareado modelo exitoso de desarrollo de Guayaquil, ¿verdad? Todo plata del Estado que se ha apropiado del municipio de Guayaquil y esas fundaciones chimbas que crearon. Miren qué bonito, aquí tengo un gracias, ejemplo compañero. De lo que se hace mucho en Nayón, los viveros, ¿verdad? Es bellísimo Nayón, clima maravilloso, una linda vista, linda gente, lindos hornados acá en el Parque Central. Así que todos a visitar Nayón. Un inmenso abrazo al Ecuador y seguimos trabajando por la patria altiva y soberana de todos y de todas. Hasta la victoria siempre.